Bienvenidos sean todos a la nueva flamante edición de Otaku Luciosa. ¡Hola! Eso mismo, eso era la emoción que quería el día de hoy. ¡Oh, yeah! Señoras y señores, bienvenidos a otro flamante episodio de este maravilloso programa de anime pre-2000. ¡Oh, yes! Usted ya lo sabe, soy Hayama, y esta belleza no estaría al aire si no fuera porque me acompaña la waifu de Chile, la Pau. Hola, es que me da mucha risa porque de repente me llegan como tweets y es como el Hayama y la waifu de Chile y era como, ah, y me da mucha risa. Ya la gente te quiere, Pau, te quiere. Bueno, eso, gracias, muchas gracias. Y ya comprobamos que no me escucho como Dios hoy día. No, te escuchas bien, se han habido un par de episodios que te escuchas con eco por X motivo, pero hoy día te escuchas muy bien. Vaya, pensate que pasó. Oh, el huevón, coche tu madre. Mira, así la vida. Mira qué bello, te están ahí boicoteando el episodio del día de hoy. Va a ser bello. Eso, ¿está todo bien? Sí. Te odio, Rappi. Saluda, Rappi. Ojalá cuando vean esto en Spotify nunca les salga un ad de Rappi. Es como, no. O sea, va a escuchar al lado acá, así que nada que hacer, pero si nosotros somos pobres nomás que grabamos, ¿usted cree que tenemos un estudio así con el tío manejando los botoncitos? No pasa nada, IP acá. De hecho, yo agradezco que exista Discord, lo digo así muy en serio, gracias Discord, porque si no estaríamos grabando como en Skype, ¿cachai? Qué horrible. Hoy, no, gracias Discord. Buena Discord. Y de hecho, sí. Ahí está, ahí usted lo acaba de escuchar, señoras y señores. El día de hoy nos vuelve a acompañar en Otaku Noyoso el maravilloso Vicente. Aplauso. Zapateo. Si se escucha. Eso soy yo llegando, ¿cachai? Abriendo la puerta. Soy yo zapateando my way. ¿Cómo estás, Vicente? Bienvenido de nuevo. Hola, bien, sobreviví al incendio, así que todo está bien. ¡Ay, sí, amigo! Que sí, tenemos que decir que nuestro amigo Vicente casi ahí tuvo un accidente medio brigio, pero todo terminó bien. Estoy sí, bien, estoy aquí. Sí, está acá con nosotros. Sí, quiero comentar que Vicente, o Enjuice, como quieran decirle, ¿no es cierto, amigo? Sí. Ajá, sí, estuvo con nosotros en el maravilloso episodio de X, la película, estuvo muy entretenido. Lo pasamos bastante bien, y yo sé que cuando estábamos planeando volver a tener a Vicente al programa, una de las cosas que al tiro saltó Vicente dijo, yes, yo quiero, oh yes, por favor, fue que, de hecho, está una nota pendiente, esta es casi en el borde de una segunda parte de Nota Conocioso, porque nosotros comentamos sobre la primera experiencia de esta franquicia, que le tiramos todas las flores pertinentes, fue muy entretenido hablar de ella, y el día de hoy volvemos casi 15 años después de esa producción, porque el año 2000, o 2001 ahí, porque vamos a hablar de ese curioso detalle, se presentó el regreso de Vampire Hunter con Bloodlust. ¡Aplausos! Oh, sí, señoras y señores. Mira, nuevamente nos reúne a hablar de Vampire Hunter D, nos reúne nuevamente a hablar de esta obra de Hideyuki Kikuchi, original de las novelas que hizo, pero por sobre todo, creo que unas cosas muy choras y que siempre va a ser un gustazo hablar de ello con sus cosas buenas y malas, es que nuevamente nos reúne Otaku Noyoso a conversar sobre el increíble Yoshiaki Kawajiri. Oh, sí, este legendario y todavía activo director de anime. Que sí, ahí vamos a estar comentando más que nada del tema técnico, pero siempre va a ser un gustazo hablar de Kawajiri, así que tampoco está ahí a ser la excepción, y va a ser muy muy entretenido, sobre todo también porque estoy muy metido en escuchar ahí la experiencia de Vicente, porque, bueno, para la gente que no escuchó el episodio de X, les comentaremos de que Vicente ya nos conversó obviamente sobre su experiencia de cómo se hizo otaku, de cómo conoció todo eso, así que no lo va a hablar el día de hoy. Pero sí me llama mucho la atención, y vamos a partir al tiro con el invitado, con el contexto, que yo te sentí muy contento y animado de querer hablar de Vampire Hunter D, así que yo quería preguntarte, más que cómo la conociste todo eso, ¿por qué estás tan emocionado de hablar de Vampire Hunter D? ¿Qué significa para ti D en tu vida? Nada, compadre, me estremezco. No, es que, puta, yo creo, o sea, como que subconscientemente ha sido una de mis influencias más grandes en la vida en temas dibujísticos. Entonces, puta, ¿cómo decirlo? Así como la típica que estáis viendo algún... No, de hecho, yo me acuerdo que mi introducción a Vampire Hunter fue cuando me compré una de las revistas, no sé si era la Okan, la Chirase, cualquiera de esas. Uh-huh. Y venía en un CD, ¿tú cachai? Que venía como con material extra. Claro, ahí, y oculto de repente en carpetas muy talla. Por supuesto. entonces, ahí venía una MV de Vampire Hunter Lee, que era... que de hecho lo busqué hace poco, vi la película de nuevo y lo fui a buscar así como para mostrárselo a mi amigo, así como, miren esta weá. Y lo encontremos porque lo está onda en Nico Nico, lo pillé. Mm-hmm. El famoso MV de Vampire Hunter Lee que viene con la canción de Todas Infinity, ¿cachai? Claro. Es un MV esto así como terrible producción, pero bonito. Y me acuerdo que esa weá la vi, pues de haber tenido 13 años, una weá así. Y quedé pa'l hoyo, quedé así como, ¡oh, conche tu madre! Así. Puta, el estilo, los ojos, la estilización de los monos, la encontré demasiado la raja, me dejó terrible prendido. Entonces, como que se transformó de verdad, así como en una de mis bases así de quiero dibujar así. Y siempre me ha pasado que me dicen así como, ah, sí, tus dibujos se parecen a, no sé, cualquier otra weá que jamás he visto en mi vida. Pero dentro de las weas que están así como súper marcadas a mí en el estilo, están Vampire Hunter D, está Utena y está Clamp. Eso vos. No, y de hecho, bueno, se me olvidó también comentarlo que nosotros tú nos acompañaste en el episodio de Gravitation y también habías comentado este tema de la influencia artística. Entonces podríamos decirte que también esta fue una muy grande en tu vida. Sí, esta es una de las más grandes. Yo creo que esta es una que como que... prevalece hasta ahora, así como que se nota, no, o sea, yo siento, porque uno cuando está dibujando las weas, como que igual piensa en, oh, se parece un poco a, ¿cachai? Uh-huh. Yo siento que esta wea como que igual, como que traspasa un poco eso y siento que si alguien más viera Vampire Hunter D, como que lo podría así como, sí, veo la influencia ahí, ¿cachai? Porque es como una wea como que, igual los vampiros y las weas oscuras y así... como que igual a uno lo prenden, pues a mí hasta el día de hoy así me la weá me pone, ¿cachai? Entonces eso, po. Uh-huh. A verla de nuevo ahora fue como, oh, weón, qué weá más buena, qué weá más bonita, ojalá ojalá no la hagan de nuevo porque concha tu madre la vamos a perder. No, sí. Ojalá. De acuerdo. No, pero no creo, la verdad es que no. Ahí podemos conversar un poco como a nivel franquicia y al respecto, pero la verdad es que no creo. Ahora lo que sí puedo decir es que tal vez de lo que estoy entendiendo que estás diciendo, puede ser que la experiencia de Bloodlust en tu vida, de todas las cosas que te han influido como ilustrador, es la que han envejecido mejor, tal vez. Sí, totalmente. Ya. Yeah. Y la vi de nuevo y no, cero cringe, así, ¿cachai? Cero de, oh, ¿cómo me puedo gustar esta weá? No, así yo así, oh, vean toda esta cuestión, masterpiece, ¿cachai? Sí, no, y hay una pregunta aquí importante que no te la hicimos. Tú ya conociste Bloodlust, entonces Vampire Hunter D. ¿Tú has visto la anterior, la de los 80? No, solamente he visto así como pedacitos, ah, típico que veis un video en YouTube o alguna cuestión así, ¿cachai? Lo ubico de estilo, ¿cachai? Pero no la he visto. Ya, porque son dos experiencias diametralmente diferentes. Me imagino, debe ser como ver Devilman. Una juega así. Es como Devilman con peleas de Hokuto no Ken. Sí, de hecho, sí. Que no fue a propósito. Yo iba a decir que tiene personajes Hokuto no Ken, nada que ver. Sí, no, pues sí, de hecho salía un cameo. Tenía un cameo de Hokuto no Ken. La wea buena. Que está hecha por el director del anime de Hokuto no Ken, entonces no fue una coincidencia. Que sí, pensé que me estaba confundiendo con Five Star Stories, por eso era. No. Sí. No, estaba de otra historia, pero igual ahí con guachines. Sí, sí, por supuesto. Sí, que mira, nosotros tuvimos un primer episodio dedicado a la película original de Vampire Hunter D. Entonces, esto es básicamente una segunda parte para nosotros como hablar de franquicia. Que, bueno, nosotros lo comentamos, nosotros la cortamos buena, Pau, ¿no es cierto? Sí, fue bacán, la verdad. Sí, fue bien entretenido. Así te la recomiendo igual, no, pero no te esperes, pero para nada. De hecho, la gente que nos está escuchando que solamente ha visto Bloodlust y no han visto la original Vampire Hunter D, de verdad que no se esperen lo mismo. Es otra experiencia, nada que ver. que responde a otra época también, como otro concepto de hacer como acción, creo yo. No solamente responde a otras épocas, responde como a otro presupuesto también, pues si tenía bastante menos plata. Y acá los animadores, weón, son sí, otra weá. Sí, es otra locura, pero sí, efectivamente, la verdad lo pasamos súper bien hablando de la primera, así que esto para nosotros es como para finiquitar el contexto de Vampire Hunter D, que hay harto que hablar, porque la verdad que esta película fue muy popular, fue muy, muy, muy alabada, sobre todo porque además acá en Chile cayó en un momento bien particular que lo vamos a estar conversando, pero es una película súper querida, y bueno, ya hay... Básicamente ya nos contaste cómo la conociste, aunque no sé si la encontraste al tiro, la viste al tiro, o te costó conseguirla, no sé cómo habrá sido para ti la experiencia de adquirir la película, Vicente. No, en ese entonces olvídate de encontrar la wea. No, ahí yo encontré la cuestión ahí y hypeé caleta y me fui a la chucha, pero más allá no, o sea, hay que pensar que igual yo tenía, yo era chico, ¿cachai? Entonces también... O sea, ahí como a los 13 fue cuando recién empecé a salir de mi casa, así como para los ciclos de anime. Claro. Entonces, va encima, como considerando los años que estaban en ese... O sea, el tipo de anime que estaba saliendo en ese entonces, estaba empezando a salir con estos colores como remasterizados, más cuáticos, ¿cachai? Más intensos. Más digital. Más digital. Y la verdad es que no se veía mucho como de este tipo de anime ya, ¿cachai? Como que ya lo estaban así como postudeando para el lado. Claro, y de hecho tampoco es que hubiera pasado tanto tiempo, si de hecho yo diría que como para condensar la experiencia de Vampire Hunter D: Bloodlust a nivel artístico, para mí es como una de las últimas de su estirpe, weón. Sí, es verdad. Sí. ¿Y tú la amaste? Sí, no, yo puta, ahora la vi de nuevo, porque cuando la vi por primera vez, la verdad es que ya ni me acordaba de lo que pasaba en la weá, sino que me acordaba obviamente de la animación y me acordaba de lo estético. De todo, sí, pues, full estético. Pero ahora verla de nuevo. Aparte que esto, puta, como con todas las películas, cuando tú los veís, primero ves una película, cuando tú la ves después ves otra película, y si la veo en 15 años más, vaya a ver otra película también. Entonces, puta, es una experiencia que vale la pena. Como si. Son 2 horas y media de película, vale totalmente la pena verla. Así, llévense algo rico para tomar. Y vean la weá y no se sientan mal cuando se impen por D, porque ¿quién no? No. No es tan larga, pero es larga, sí, igual tiene su tiempo. Pero qué bacán que haya sido para ti esa experiencia, porque ¿cuándo había sido la última vez que la viste, por ejemplo? Antes de para el programa, por supuesto. No sé, 20 años ahora tenía. ¡Ah, la mierda, ya! O sea, era... Esto fue un reencuentro completo para ti con la película para el día de hoy. Sí, es que es como esas weas que no las querís ver tanto porque porque sentís que se chacrean. ¿Cachai? Pero ahora es como que... De hecho, ahora la tengo aquí en el background, ¿cachai? Corriendo de fondo porque... sí. a mí me alegra mucho que lo digas, porque eso significa que gracias al programa la tiene una nueva apreciación por la película. ¡Qué bello! Sí, no, totalmente, de verdad que sí. No la hubiera visto ahora si no fuera porque era como, vamos a hablar, wey. Y yo así, ¡oh, ya! ¡Qué bacán! No, y me siento tranquilo porque imagínate hubiera sido así como, ¡oh, ya! Y te hubiera cargado, wey. No, olvídalo. Como que no va contra todo lo que creo el que me cargue esta película, así como que no... No tiene sentido. Es que acabaste de mencionar de que de repente te pasan esas cosas que lo hemos conversado muchas veces en el programa. Eso que te encantaba algo cuando chico, después lo volví a ver 15 años después y es como chucha, me gustaba esta weá. Sí, pues, pero, o sea, estamos hablando de Vampire Hunter D, ¿cachai? Es otra weá. Es otro nivel, no estamos hablando de ver la serie de X de nuevo. Ya, sí, la serie de TV. No shade, pero. Yeah. Sí, bueno, sea como sea, el tema es que te encantó. Yo estoy muy contento que haya sido algo para ti de esa experiencia, que sea algo enriquecedor para ti que la hayas visto el día de hoy. No, gracias por invitarme a hablar de la weá, sí, porque me tengo que sacar todo esto que tengo dentro. Muy bien, muy bien. ¡Por favor! No, y de hecho, el tiro, Pau, cuéntanos cómo conociste tú Vampire Hunter D: Bloodlust, porque creo que, si mal no recuerdo, cuando hicimos el programa, tú me comentaste que esto fue lo primero que conociste. Sí, pero no vi la No Bloodlust. La Vampire Hunter D a secas. A Bloodlust, sí. No Bloodlust. Sí, por eso. Y un antes y un después ya. La obra se llama Hokuto no D. Sí, igual sí, la verdad es como... creo que cuando iba a esta tienda de anime que está cerca de mi casa, de vuelta al colegio, no, o alguien me comentó que debería verla, que era buena, y la cuestión como de estas películas que todo el mundo decía como, es que tenéis que verla, es como, no sé si viste Ghost in the Shell, o viste como Akira, deberíais ver Vampire Kid. Y luego, ah, ya, bueno, y la bajé, está en el colegio, y la vi, y honestamente me quedé dormida. Pero sí recuerdo que era bacán, bacán, bacán. Sí, yo tengo ese recuerdo que lo comentaste en ese episodio tan noticioso que a mí me llamó la atención cuando lo dijiste. No lo quise decir en ese momento porque era spoiler y no estaba hablando de Bloodlust, así que me lo quise dejar para el día de hoy. Pero en ese episodio tú comentaste que te habías quedado dormida, que había sido una cosa más como que no habías entendido de qué se trataba y todo eso. Sí. Pero, ¿qué edad tenías, Pau? Perdón. Yo creo que tenemos unos 14 años, Ya, 13 años. ya. No, máximo 15. Es que me llamó mucho la atención porque esta no es particularmente una película que sea muy difícil de entender, no, no, es Tenchi no Tamago, ¿cachai? Como que. Entonces me llamó la atención cuando me lo dijiste. Es raro porque Tenshi no Tamago creo que también la vi como entre los 15 y los 16 y ahí creo que no me quedé dormida en Tenshi no Tamago cuando debería haberme quedado dormida en Tenshi no Tamago y no en Bloodlust. Son cosas que pasan. Pero era como también esta actitud que uno tiene a veces algunas personas, no digo que todo el mundo lo tenga, de que es como, no, sí, esta película que es como profunda y la weá, no sé, esa impresión me dio y me quedé con eso. Y la verdad es que el argumento es mucho más bacana, bueno, como me ha pasado con muchas cosas de que las he vuelto a ver, que entiendo mucho mejor el argumento. Así que, pero de verdad ahora me parece que es una película que la trama no es difícil de entender y que la estética es como a la vena, definitivamente. Sí, caballería ahí, loco. Sí. Ay, Candy. Sí, me tocó la inusual experiencia de que acá en el estudio me preguntaron, porque a veces me preguntan, ¿y qué estáis viendo esta semana? Y yo le digo, me tocó ver Vampire Hunter D: Bloodlust, y de hecho me iba a ir a verla, y como que varios amigos dijeron, oh, la película buena, y la voy a ver sola, y fue como, ah, ya bueno, pues entonces veámosla juntos, y la vimos juntos, y fue súper freak verla con gente, porque honestamente encuentro que algunas cosas como de cómo va el guión es como medio débil, pero como que todos estamos como, di, es hermoso, no puedo, es todo hermoso, no puedo, es De eso se como... trata la película. Yo creo que también se trata de eso la película. O sea, es parte del argumento en la wea, así como Y es hermoso. No, sí, y es hermoso. sí, de hecho nosotros lo conversamos para el capítulo original de Vampire Hunter D, todo esto de cómo estaba mano adentro, obviamente estaba todo ese tema de la belleza del personaje, que incluso en la propia película esta, que era un ova realmente de los 80, se lo decía el personaje, así, oh, es tan hermoso y la Sí, weá. vos. Así que al final como que era como filo con lo que estaba pasando, Dios hermoso, weón, por la chucha, así que fue divertido verla porque me encontré con un amigo que era como cuando no nos gustan algunas cosas, creo que no nos gustan las mismas cosas. Así que fue como, pero no, fue otra experiencia completamente. Pero la verdad es que, sorry si ustedes escuchan este podcast, amigos, pero yo creo que voy a seguir viendo anime sola porque creo que me afecta verlo cuando estoy A sola, mí, a honestamente. mí, Sí, bueno, ahí. yo voy a confesar que a mí no me gusta ver anime con gente. De hecho, por eso es que yo dejé ir a ciclos, porque papá encima, bueno, los ciclos ya al principio era piola, yo era el león y la gente se comportaba piola, la cuestión después ya pasado 99, 2000 y era, todos gritando, bueno, entonces como que Sí, como que para mí sigue siendo buena experiencia en solo, como que, y así como que siento que me puedo como inmersir, no sé cómo se dice, inmersionar. ¿Cómo se Inmersión. dice? ¿Ustedes entienden a lo que me Por refiero? supuesto. Sí, eso, gracias. Eso era todo lo que quería decir. Da, eso. Es que estas weas, así como comentario de aporte, son como, o sea, a mí al menos me pasa que cuando estoy viendo una wea así que es tan eye candy, tan potente, ¿cachai? Me dan como esa wea de que es un momento como, ya va a sonar súper cuático, pero siento que es un momento súper íntimo para mí. ¿Cachai? El como mostrar la vulnerabilidad que siento cuando veo estas weas, porque de verdad como se me paran los pelos, ¿cachai? Y estoy como así como ¡oh! Y siento que como que no, no, esa wea no sale, ¿cachai? Cuando estoy con alguien más. Sí, po. De hecho lo que les contaba que ahora hace poquito, antes del pod, vi Mugen Train y no pude llorar. La película de Kimetsu no Yaiba. Sí, era como quiero llorar y no pude. Sí, te gacho, no, si ver anime con solo y ver anime con gente, bueno, película, serie, siempre es diferente, siempre. Sí. A menos de que tengas como un nivel de intimidad demasiado gigante con esa persona, pero sí, te entiendo. Pero, no. lo pasaste bien y parece, por lo que entiendo, lo pasaron en plural bien. Sí, o sea, lamentablemente algunas amistades quedaron como que la película era mala, pero las razones ahí después las podemos conversar porque son súper puntuales algunos personajes. Uh-huh. A ver, Pau, yo te voy a decir una pura cuestión y es que tú no necesitas esa clase de negatividad en tu vida. No, lo vamos a conversar, tranquilidad, sí lo vamos a conversar. Yo les dejo al tiro en claro que a mí la película me gusta caleta. Así que fue bacán escucharte que la hayas disfrutado de nuevo, Pau. Sí. Ah, porque tú también no la veías hace mucho tiempo. Como 15 años, más o menos, una wea así. Así sí. No, y de verdad, como particularmente a nivel animación, había olvidado lo maravillosa que es. Kawajiri. Sí. Ese caballero, uff. Sí. Dale. Bueno, mis bellas historias de la Abuela Simpson se repiten acá, aunque, mira, esta película, ¿sabes qué? Cuando yo la puse en la lista que la conversamos para Otaku Nochoso, lo pensé un poquito porque esta película tiene un truco, la verdad. Yo creo que esta es como la película que tiene el mayor truco, como de pasando los límites de lo aceptado a nuestro programa. Porque esta película, si tú te das vuelta por internet, dice que salió en julio del año 2000. Por ende, la película está justo en el tiempo donde nosotros hablamos. Ustedes ya lo saben que acá en Otaku Nochoso hablamos de anime del 2000 hacia atrás. Incluso en un principio, mi intención era saltarme el año 2000, pero me di cuenta que después había cosas tan emblemáticas que fue como ya, bueno, ya más que a la Pau particularmente también le gustaban mucho, así que fue como ya, bacán, hablemos de ello. Pero la verdad es que el estreno de julio del 2000 fue un estreno exclusivo que se hizo en Canadá en un evento, en Fantasia Fest, que todavía existe, por cierto. Y la película oficialmente en cine se estrenó el 21 de abril del 2001. Por ende, esta película está, pero ya de verdad, así como pasando los límites de aceptar el programa. Pero como la estrenaron realmente el 2000, dije ya bacán. Además que toda la producción es muy noventera, weón. Es muy kawajiri así a la vena en sus años dorados. Así que fue como ya, bueno, ya. Pero la verdad es que... No, tranqui, sí, de hecho fue interesante que la conversemos de la perspectiva 2000 también, porque siento que en mi experiencia de viejo culiado igual dio una vuelta, a pesar de que también puede ser que Vicente comparta conmigo algunas cosas que voy a comentar ahora, a pesar de que él es más joven que yo. Bueno, cabe destacar de que yo tuve la fortuna en la vida de que vi la primera Vampire Hunter D. Y de hecho fue una super ultra duper fortuna, porque no sé si te acuerdas, Pau, que yo la comenté que la vi en Cartoon Network, jaja. Ah, sí. Esa es una anécdota que, de hecho, me impactó, que creo que fue Ikari, saludo a Ikari, que me comentó que vivió lo mismo, pero que es una anécdota que realmente no es para nada común de escuchar acá en Chile. De hecho, yo lo comentaba y era como, no, sale. Que yo era muy chico, estaba a puertas de entrar como a ese mundo otaku, hardcore, gracias a mi colegio. Pero yo vi Vampire Hunter D antes de eso porque la dieron en un ciclo de animación japonesa que dieron en Cartoon Network porque lo daban en una hora de mierda. Y yo esto de la suerte lo digo porque yo tengo claro que en el año 95 tener televisión por cable era carísimo acá en Chile. Era caro, era de mucha plata. Pero ya como estaba mil veces en este maravilloso programa, yo llegué a la casa y el cable ahí estaba. Uh-huh. Así que colgados por años, yo tuve 7 años televisión por cable gratis, entonces llegamos y ahí está, y lo vi. Yo era muy fanático de Cartoon Network, me encantaba el canal, y daban este ciclo que en Estados Unidos se conoció con este fantabuloso nombre de Night of the Vampire Robots. Que dieron Robot Carnival, Vampire Hunter D y Toilet of the Cockroach. Vieron esas tres películas, las tres espectaculares. Y yo comenté huevonamente que a pesar de que Vampire Hunter D es la más accesible de las tres, por lejos, loco, por lejos, yo no la vi entera. Fue la única que no vi de las tres enteras, lo cual es curioso porque, insisto, es como la más fácil de digerir teniendo la edad que tenía. Yo tenía 11 años, era súper chico cuando vi D, pero me había dejado igual una buena impresión. Si no sé por qué dejé de verla, era una huevonada nomás, dejémoslo en eso. Y fue como, ya, bacán. Y después ya cuando entré al mundo otaku vine a cachar de la importancia de que la película tenía un montón de fans, que le encantaba acá en Chile mucha gente mayor que yo, que le habían dado muchos ciclos de animación japonesa acá en Chile, porque una de las gracias que tiene esta película, no solamente la original Vampire Hunter D, sino la Bloodlust, es que, como muchos casos que hemos hablado acá en el programa, como por ejemplo el caso de Alita, de Gam, Vampire Hunter D son de estas franquicias que son mucho más populares acá que en Japón. Mucho más populares acá que en Japón. Sí, pero una mucho, una diferencia considerable. ¿Y por qué? Porque esta fue una de las primeras películas que trajo Streamlines a Estados Unidos, que era esta distribuidora de Kalmasek, y que nosotros comentábamos en ese episodio tan conocido que era probablemente la película más fácil de digerir si era adolescente o muy joven, que la agarraba y te encantaba, y que era la raja, y que ese fue un impacto que no mucha gente tuvo en Japón, porque en Japón están acostumbrados ya a todo este mundo de monos chinos más cuáticos y todo eso, ellos estaban viviendo los años dorados de todo eso. En cambio, para los gringos fue como, ¿qué mierda es esta weá? Para los gringos fue una revelación Vampire Hunter D, era esta animación para adultos. Les quiero recordar que el VHS venía con una solapa que decía Absolutely not for children. Entonces, claro, ahí los gringos que han vuelto locos, y vamos, encima tiene como todos estos detalles de animación de formato OVA, que nosotros hemos comentado que el OVA, gracias al formato OVA, que nosotros tenemos esta animación más para adulto, más seinen, más bacán, más violenta, porque se podían saltar todas las censuras de televisión, por ende, vamos, encima tenía el Wonder Hokuto no Ken, que estaba básicamente dejando la cagada en la televisión con la violencia de la serie. Entonces fue revolucionario, especialmente para el mercado norteamericano. Entonces, la presión de una secuela, muy a pesar de que en Japón sí existía su séquito de fans no menor. De hecho, les comento que antes de que saliera Bloodlust salieron unos drama CD de Vampire Hunter D. 5 drama CD de Vampire Hunter D. 5. No es para nada menor. Hecho con los mismos sellos de Loa. La verdad es que siempre fue este interés de esta cagada que había dejado Vampire Hunter D en Estados Unidos. Era demasiado grande, era demasiado gigante. El VHS estaba vendiendo, bueno, no sé, 20, 30 veces más de lo que vendía en Japón. Entonces, el interés de sacar una secuela siempre estuvo presente, pero no particularmente para los japoneses, sino para el mercado norteamericano. Lo cual está una anécdota bien extraña para Otaku Nochoso. La verdad, no sé, lo de... Nosotros comentamos lo de Alita, que bueno, salió la película de Robert Rodríguez, que nosotros la comentamos, la que salió hace un par de años, que esa película también existe por el amor a Alita en Occidente, vos, Pau, ¿te acuerdas? Sí, sí, son a las que recuerdo que tenía como ese foco, entre comillas. Entonces la presión de los fans norteamericanos fue muy interesante para la creación de esta película Bloodlust. Y que, bueno, pero básicamente quiero decir eso, que si usted no ha visto la original, véala, es entretenida, no se espere lo mismo, una weá mucho más de acción, de hecho, es bacán, weón, ahí lo puede pasar bien. O bueno, si usted ha visto las dos, bienvenido sea esta secuela, acá, parte 2 de Otaku Nochoso, que básicamente lo va a pasar bien. Yo me acuerdo que, obviamente también comentamos la procedencia de Vampire Hunter D, y yo no sé si ahí Vicente cacha un poco que estos son originalmente novelas. La verdad no, o sea, yo cacho que hay, o sea, sí, cacho la novela y que están ilustradas por a mano. Sí, así es. Nosotros acá en el programa, cuando ha salido a mano a la palestra, le hemos tirado 5 millones de flores. Me imagino. Porque la novela está... por favor, amigo. No, dije como corresponde. Como corresponde, sí. Que nosotros comentamos de que estaban escritas por Hiroyuki Kikuchi, y que este compadre había sido muy popular las novelas, pero que realmente una de las cosas que más había atraído al público japonés es que las portadas y los dibujos de adentro estaban ilustrados por el maestro Yoshitaka Amano. No necesita presentación, creo yo. Amano es... Amano es uno de los mejores ilustradores que ha tenido Japón en su vida, weón. Hasta el día de hoy, el weón es ultra seco ahí con Final Fantasy también, weón. Me hubo forrado de Lucas por todos lados, bueno, es bacán. Y yo me acuerdo, por ejemplo, que artísticamente la Pau también le había llamado la atención mucho de ese lado, que me acuerdo que en el podcast tú comentaste que tú sentías que a mano se había basado mucho en el León Basque, ¿te acuerdas? Sí, Caleta, sí. Donde, todavía creo eso. Donde era como chistoso todo lo que conversábamos, que la idea detrás de Vampire Hunter D era como... ¿Cómo chucha se le ocurre a esta weá que era como vampiros, como en una onda futurista, pero también con una onda western? Sí, que era un combo súper curioso, la verdad. Steampunk. Sí, tiene un poco de steampunk también, como que son un montón de mezclas que cuando salió Bloodlust ya no era tan original, pero para la época de principios de los 80 esta weá era como guau para los japos, sobre todo porque ellos estaban con el choque occidental-oriental, pues era como guau, mira esta onda, pues. Era curioso, era pintoresco, pero no estaban tan acostumbrados como acá. Entonces cuando salió Vampire Hunter D, decidieron hacer la película, le fue bacán. Y yo quiero comentar que acá durante ese camino de Vampire Hunter D a Vampire Hunter D Bloodlust, pasó que decidieron sacar esta película hecha ahora por Yoshiaki Kawajiri. Nosotros acá en el programa ya hemos hablado anteriormente de él, a pesar de que, ¿sabes qué? Yo cuando íbamos a grabar este episodio me dije, no, sí hemos hablado harto de Kawajiri. Y la verdad es que no, nos queda muchísimo de hablar de Kawajiri. Mucho, sí, mucho. Sí, nos quedan mucho. Pelis de Kawajiri, sí, caleta. Nos quedan caletas. Yo no sé por qué pensaba que me hablaba caleta Kawajiri. Nunca fue, bueno, he hablado re poco de este... Bueno, o sea, leyenda, ya hemos hablado de él como director, porque ya vimos Ninja Scroll. Uh-huh. Y vimos esta otra... Creo que vimos, hay otra más. No, lo que pasa es que nosotros lo mencionamos porque después él hizo la serie de X de la tele. Entonces, lo hemos mencionado en otras cosas, lo hemos mencionado varias veces, pero no, particularmente nosotros hablamos harto de él en Ninja Scroll, porque es su, bueno, para mucha gente es su gran película. Entonces, nosotros tenemos mucho, mucho cariño a su trabajo, muy a pesar de que mucha gente sabe que como que el trato al sexo femenino no es muy grato con Kawajiri, pero ahí lo podemos conversar, sí, un poco también. Pero bueno, la cosa es que Kawajiri es seco, la verdad, es ídolo. Y he estado de llegar a Bloodlust con Kawajiri, no fue una elección al peo, no fue algo random, porque, y aquí también nos queda mucho, va a mencionar a futuro en el programa, antes de que saliera Bloodlust, Kawajiri ya había trabajado anteriormente con Hideyuki Kikuchi, porque hizo Demon City Shinjuku y hizo Wicked City, que ambas son novelas de este compadre. Que bueno, de hecho la Pau ya vio Wicked City, así que imagínense, ahí ya vamos a tener que hablar algún día de esa película. Pero el trabajo, yo creo que particularmente este compadre de Kikuchi debe haber quedado vuelto luego con Wicked City. Sí, yo creo que sí. O sea, ha quedado así vuelto loco. Y lo digo porque él ha dicho, Hideyuki Kikuchi ha comentado públicamente que por más que nosotros que lo pasamos súper bien con el logo original, yo lo encuentro todavía valorable a cagar, él ha comentado públicamente de que no le gustó lo va. No, que decía que no estaba acercado a lo estético que él esperaba. ¿Por qué? Porque estaba hablando de a mano, pues, weón, o sea. La verdad es que quiero volver a recordar de que lo primero de D es un OVA. No es una película para el cine, por ende, ustedes se imaginarán que adaptarle el dibujo y las ilustraciones de a mano con no mucha plata es una tarea, pero... Sí. La tarea muy, muy difícil. Por ende, por eso admiro el OVA. Siento que dentro de lo que pudieron hacerle, el OVA funciona súper bien. Pero este compadre comentaba públicamente de que no estuvo satisfecho con el OVA, que lo encontraba pobre en animación... lo cual a mí igual, insisto, que me impacta. Yo nunca me voy a olvidar de esa escena de Vampire Hunter D cuando iba al castillo, weón, cuando se encontraban esos millones de monstruos. Esa escena está increíblemente bien animada en el OVA, weón. Pero a este compadre no le gustó nomás, po. Nosotros hemos comentado en varias oportunidades que por más bacanes que sea para nosotros alguna experiencia, los autores no son muy fans de la actuación en anime. Nosotros comentamos lo de Candy, por ejemplo, que... Sí, eso de Kawaii Kunai, esa cuestión. Sí, Kawaii Kunai. Sí. Sí, entonces este compadre está igual con como... No, si tenemos que sacar de igual otra cosa de ti, porque quiero tener así mi obra soñada de ti, así como lo que me encantaría que estuviera en anime. Y no esta cosa que... No es que la odie, pero no era lo que él quería. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué le dijo, compadre? Ya hiciste Wicked City, bueno, Wicked City quedó increíble, hiciste Demon City Shinjuku, que no tiene el mismo nivel de Wicked City, pero igual es súper buena. Y fue como, loco, por favor, ahora sí, ahora que los gringos están interesados en Vampire Hunter D, hagamos la película realmente bacán que queremos hacer de Vampire Hunter D. Ahora, lo que yo estuve leyendo de lo técnico... Que quiero agregarlo con mi experiencia, quiero mezclarlo con mi experiencia, la verdad, porque esto tiene mucho que ver con esto, que esta película nació no tanto por el hecho de que haya sido Kawajiri el interesado, o Kikuchi el interesado, o Madhouse el interesado, que por cierto, esta película es de Madhouse, me persino acá, grande Madhouse. Sino que se supone que el que realmente hizo esta obra y la dejó al nivel de calidad increíble que tiene, el productor. El productor que puso las lucas para hacer Bloodlust, el que realmente terminó haciendo esta magia. Porque, bueno, este compadre se llama Masachiro Yamamoto. Y este weón, bueno, es además de productor, igual estuvo metido en la industria de animación japonesa a nivel de ilustraciones. El... había dibujado y todo, celda de cuadros de animación, pero la verdad siempre su lado más brígido siempre fue el de productor. Quiero comentar de que él trabajó con Kaoyir en Ninja Scroll. Él puso las lucas para hacer Ninja Scroll. Así que eso no es menor. Y además había puesto las lucas para hacer Cobra y también había puesto harta plata para hacer Versailles en Novara, lo cual me impactó. Esto yo no lo sabía. Esto lo me enteré hoy día para el programa. Qué buen hombre, esto es lo que puedo decir. Sí. Un buen hombre. Toda esa plata para hacer lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando él se enteró, cuando estaban haciendo Ninja Scroll, por cierto, en medio de la producción de Ninja Scroll, que querían hacer una película de Vampire Hunter D, este buen explotó en mil pedazos cuando se enteró, porque ellos decían, así como que Kawajiri decía así como, no, bueno, nosotros sabemos de que D le ha piola ahora, parece, así que vamos, queremos hacer una secuela de D. Y este buen explotó. La mitología dice que este buen así como que dijo, no, compadre, yo voy a poner todas mis putas lucas en esta wea. Y como que los dos quedaron impactados con la noticia, no se lo esperaban, así como, ¿y por qué tanta reacción a querer hacer algo tan apoteósico con D? Es que, weón, ustedes no saben lo que está pasando con D en Estados Unidos, weón. Es el tema. Él fue el que les llegó con el chiste. Weón, no cachan lo que está ocurriendo con D en Estados Unidos. Entonces, esta película tiene la gracia de que no la hicieron para Japón. La hicieron para los gringos. Eso lo sabía, lo había escuchado antes. Lo hablamos, lo conversamos en el podcast de D. Le hicieron para los norteamericanos esta película. ¿Por qué? Porque, bueno, toda esta reacción que le estamos comentando y todo lo que estaba viviendo en la época. Y él fue el que dijo, no, voy a poner todas las lucas y vamos a hacer una película apoteósica porque yo quiero los dólares, no quiero los yens. Sí, esa es como la historia particular. Eso no es común en el anime en ese momento, especialmente todavía, que todavía juraban de guata de que eran como esa industria pobre que solamente se veía en Japón. Estos locos quedaron así como impactados, como, oye, parece que es verdad, ¿o está vendiendo tanto esto en Estados Unidos? Gracias, gringo. Qué bueno. Sí. O sea, alguna vez que sea, alguna vez gracias, gringo. Sí, porque normalmente le echan todo a perder, es verdad. Y quiero comentar que esto tuvo una repercusión. Una repercusión que... Bueno, ¿ustedes la vieron en japonés, supongo, no es cierto? Sí. Sí, la vi en Japón, por suerte. No lo hubiese soportado en... Pero hay que buscarla. Hay que buscarla en Japón. Le sale cada rato en inglés. Sí, es que eso es lo que pasa. Saben que esta película está tan dirigida al mercado norteamericano, pero tan dirigida que... las voces oficiales de la película son las gringas. Es tan raro eso. Los buenos escribieron el script en inglés cuando hicieron la película Vampire Hunter Tiblolas. De hecho, esto es lo que más vuela a mente, weón. Yo como que lo miro y digo, wow. Cuando la estrenaron en Japón en el cine, estaba en inglés con subtítulos en japonés. O sea, ok. Weón, pero eso es muy raro en mono chino, po. Sí. No sé qué te parece eso, de que estén las voces en inglés, para los japoneses, pues, Pau, la hueá rara. Es que yo me pregunto si efectivamente como que les fue bien, incluso. Yo creo que les fue piola. Ya. Yeah. O sea, igual tenía como el precedente, pero yo lo encuentro... más que curioso, es bizarro. Como que es súper como... me importa un pico, voy a hacer esta hueá, jaja. Y lo hizo nomás, pum. Sí, yo la verdad es que debo confesar que yo soy súper purista en ese tema de las elecciones de la procedencia, como que me gusta ver las cosas en su formato más puro y original posible, pero puta, para mí ver anime en inglés es una experiencia, pero tan... que... No puedo. Yo tampoco puedo. Ahora está, me metí de sabo a cachar en la wiki. Y decía que el box office, o sea, la plata que ganaron, que entró por la película, es $151,000. Igual, o sea, yo la verdad no tengo idea de cuáles son los valores en general de la época, pero me imagino que eso debe ser decente, así como... Panime, ¿cachai? Y más encima que, considerando que el lenguaje de la película es en inglés, Y que la weá se estrenó, según veo acá, en Japón, en Hong Kong y en Estados Unidos. Uh-huh. Y chao. Entonces igual es cuático, pero puta... No sé, o sea, yo obviamente... No sé si purista, pero... Puta, a mí también me gusta la weá en... En japonés, aparte que... Puta, no tiene... Me cubica y así va entre medio. Sí, pues, se viene. Sí. No, pero aparte, o sea, yo que digo como lo encuentro bizarro, pero definitivamente yo no lo hubiese visto doblada al inglés. Si hubiese, me hubiese tocado como poder verla ficticiamente. O sea, si a mí me hubiera aparecido la weá ahí así como exhibición de película japonesa ultra violenta con animación en la raja, tendría que... Yo creo que chico, claro, lo hubiera visto y hubiera sido como, oh, la wea. Uh-huh. Lo habías visto en latino. Puta, además. Pero no me hubiera, no sé, bueno, igual estaba acostumbrado, pues, o sea, cuando chico uno escuchaba las voces de la wea y decía, ya, bueno. Eso sí, yo tuve mi tope, así como que cuando salió Hunter y estaba con las voces que, no sé, ¿quién hizo las voces de Hunter en latino? Pero ahí yo ya no pude. Saludos a Colombia. Ah, bueno. Por eso yo me perdí la experiencia de Hunter cuando chico, porque yo no pude, yo escuché a Gon y dije, ¡chao! No te culpo, a mí me pasó lo mismo con Rurouni Kenshin. Con Rurouni Kenshin me pasó eso. Yo, sí, ojalá, amigo. ¡Kenshin! ¡Kenshin! O esa señora que hace la voz de Kaoru, conche de madre. ¡Yajico! Bueno, saludos, pero sí, bueno, la cosa es que efectivamente esta película salió en inglés con subtítulos en japonés, en Japón. Entonces, ahí se cacha dónde está dirigido el target de las lucas, po. Uh-huh. Ay, o sea, es como, pero ¿por qué perder el estreno en tu propio país? Lo encuentro bizarrísimo. Porque Vampire Hunter dirá 10 veces, 20 veces más popular acá en Estados Unidos. Bueno. Me trato de imaginar las dimensiones de eso como para que haya valido la pena el... Porque, o sea, no es como que las voces en japonés no existan. Vimos todos la película en japonés. Pero me llama la atención que haya sido como el... Vale la pena porque se la vamos a tirar a un público mucho más grande, ¿cachai? No sé, me trato de imaginar como las proporciones de público que habrán motivado el hacer toda la película para eso, porque eso es una weá que ahora no se ve. O sea, me trato de imaginar las proporciones de gente que habrán sido consideradas como algo masivo, ¿cachai? En ese entonces, para pa hacer la película con doblaje, o sea, que no haya, que el doblaje haya sido el japonés. Claro, eso, esa es la palabra exacta, el doblaje es japonés. El doblaje es japonés. Eso es lo llamativo, que, bueno, yo sé que está súper bien que lo haya comentado Vicente el tema de la recaudación, pero a mí me da la sensación de que ya, lo de haberlo estrenado en el cine... bacán, pero yo creo que realmente donde ellos vieron las lucas para el mercado norteamericano es cuando la vendieron en VHS y en DVD. Yo creo que de ahí debe haber sido el verdadero negocio para ellos. Claro, claro. Quiero decir que busqué como el movie chart del 2000 con el grossing de ese año y conche tu madre, ¿cuánto dijiste que era? $150,000. X-Men tuvo $157,000. Oh shit. Dale, fue increíble, conche tu madre. De hecho, X-Men ese año fue la sexta película con más grossing. Solo por curiosidad, ¿quieren saber cuál fue la que tuvo el top grossing de ese año? Dale. Como el Grinch se robó la Navidad. Eso, solo quería que supieran eso. Oh, sí, Dira muy, muy, muy popular. Y de hecho, esto es lo que yo quería comentar, que era mi mezcla de lo técnico del día de hoy con mi experiencia, porque creo que como comentarlo aquí entre medio. Porque bueno, ahí ya podemos hablar un poco de algunos detalles. Mira, lo voy a hacer súper rápido. Kikuchi estaba tan confiado por la buena obra, la buena mano de Kawajiri, que él no participó en la producción. Él dijo, ¿sabéis qué? Kawajiri es tan bacán. Quedadlo vos solo, weón. Yo sé que la me van a encantar. Ojalá. Alguien así que crea tanto en mí. Acabó. Es súper cuático eso, weón, porque obviamente cuando uno igual es celoso de su propia obra, weón. Entonces, que el weón tenga un nivel de confianza tan grande con Kawajiri después lo de Wicked City y todo eso. Para más encima haya sacado Ninja Scroll, que conociendo a este weón de Kikuchi, de haberlo amado, weón. De haber dicho, weón, Kawajiri es... Bueno, ¿qué le está haciendo Kawajiri? Haz la weá que queráis, po. Es mi bro. ¿Sabes qué? Como persona, así como autor, ¿cachai? Me imagino que debe haber sido una weá de, no, yo quiero ver esta película como por primera vez, ¿cachai? Porque sí, es tan bacán, así como que tú sabís que el weón es tan bacán, que va a ser una weá a la raja. Es como, yo quiero experimentar esta weá igual que el resto, ¿cachai? Quiero quedar para el pico también. O sea, eso eso me imagino yo, ¿cachai? ¿Puede ser? Yo lo hubiera visto de esa forma, así como si, no sé, po, a mí me apareciera, no sé, yo quiero hacer un juego, ¿cachai? Y aparece Guillermo del Toro, ¿cachai? Y decir, hola, voy a participar en la weá. Yo digo, ¡ah! Ay, por eso me caí bien. Porque llegáis, llegáis, firmáis y te vais. Sí, chao, sea la weá que queráis. Por toda la weá. No, sí, está bien. Y esto es lo que quiero comentar con mi experiencia. Lo quería mezclar el día de hoy entre lo técnico y mi experiencia, porque tiene que ver como con el momento donde estaban haciendo esta película. Porque, bueno, yo dejé en claro, y para la gente que ha vivido la época o que ha investigado al respecto, si no lo vivió, supongo que mucha gente tiene en claro que Ninja Scroll es una obra de arte de los monos chinos de los 90, bueno. Fue una película, bueno. El pack era Ninja Scroll, Ghost in the Shell y Akira, bueno. Era la trifuerza de los monos chinos contra cultura, violencia, mundo otaku, fuera de lo que dan en la tele, etcétera. Entonces, bueno, Ninja Scroll había sido, bueno, increíble. Y lo que quiero dejar acá como con la experiencia es que, primero era Kawajiri. Por ende, cuando yo supe que estaba metido en Ninja Scroll y Wicked City, esa fue como, weón, es como, igual que Kikuchi, la hizo Kawajiri, la misma experiencia que el autor. Pero, ¿sabes cuál es la mayor diferencia para mí entre la experiencia que tuve yo con Di, con esta? Y acá es lo que yo le quería comentar, que tal vez, a pesar de que Vicente es más joven que yo, pues él lo vivió de una experiencia moderadamente similar a la mía, ¿eh? Es que cuando dieron Di, la original, era esta película de culto, que se sabía que en Estados Unidos había sido muy popular, que tenía harto público otaku acá en Chile, pero era una cosa que o la había visto en Cartoon Network cuando nadie tenía cable acá en Chile, o tenías que ir a un ciclo de anime, o la viste en VHS, que era muy popular, estaba repartido en todos lados en VHS para los que les gustara el anime, y ya, sí, tenía su público. Pero era como parte de toda esta onda contracultural de los monos chinos que tiene que estar muy metido y la weá. Pero en cambio, Bloodlust salió en un momento en que particularmente, no solo en Estados Unidos y en Occidente, sino acá en Chile, voy a hablar particularmente en Chile, estaba todo pasando con todo este fenómeno de los edgy-years, pues, weá. La película 1 cayó cuando ya estaba como toda esta gente mucho más joven, con mi edad, por ejemplo, que estaba así como, no, bueno, es que quiero ver monos chinos más oscuritos y más existencialistas y la weá. Entonces ya, uno. Dos, bueno, cayó en un momento en donde Castlevania Symphony of the Night era más popular que la chucha del juego, weón. Y la comparativa con Castlevania y Vampire Hunter D siempre ha estado de la mano entre Alucard y D, weón. Siempre. Y se entiende por qué, pues sí, es la estética del vampiro de ese entonces, de la nueva estética del vampiro, no el pelado culiado, ¿cachai? Que sale el ataúd, sino que el weón de pelo largo hermoso que se mantiene hermoso por siempre. Sí, había una enorme comparativa de la experiencia de Bloodlust con Castlevania Symphony of the Night. De hecho, yo me acuerdo que erróneamente había mucha gente que pensaba que las ilustraciones de Symphony of the Night la había hecho a mano, pues no, la había hecho esta chica, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero ella es seca, por cierto. Y claro, entonces incluso se los comento que había gente que le vendiera esta película como, cacha, esto es como Castlevania. Sí, en verdad. O sea, yo hasta este momento como que creo que no había una diferencia en mi cabeza. Puta, sí. Es que Alucard además también este diseño como de bichones, así rico y la weá, entonces también te compartían todo ese detalle, bueno, Di que también. Ay, como tan melancólico y la weá, como que carga una tristeza terrible en su cuerpo, una weá así, es como, oh, necesito hacerle nanay a este hombre y que Barça me mate, ojalá. Una weá así. No, y además que estaba toda esta también modernidad con este choque de medio Transilvania, así con los castillos y lo gótico, pero también lo futurista, que también tiene un poquito Castlevania. Entonces, en mi círculo también había mucho desarrollo, como que Vampire Hunter tira esta experiencia de la película o la serie de Castlevania que no existía. Ahora existe, lol, pero en ese momento no, pues entonces se repartía mucho eso. Y lo tercero, que también se lo comentaba, que probablemente Vicente de haber tenido alguna conexión con esto, es que les quiero recordar que esta película salió cuando estaba de ultramoda el Visual Kei acá en Chile. Y para la todos somos Alucard, de hecho, nickname Alucard XXX666 Dark. Plot y la wea, yo creo que esa wea, por supuesto. Yo Vampire Hunter D la vi piola en un momento, ya los monos chinos contra cultura bacán. Pero yo, cuando dieron Bloodlust acá, estaba todo pasando con Malin Miser, weón. La verdad es que, honestamente, no. O sea, sí, yo te reí, le he dicho a Limpa a mi weón, pero no estuve así como. No tenía esa conexión. Ya. Pero entiendo totalmente el contexto de la conexión. O sea, sí, me hace todo el sentido del mundo. De hecho, me acuerdo de que Vampire era como un nick súper común, así. Sí. Sí, bueno, se los comento. Esta película tenía una evidente y muy notoria conexión con el Visual Kei acá en Chile. Como que la gente que le gustaba toda esa onda le encantaba esta película, bueno, rayaban la papa. Me parece. Entonces, fue una experiencia diferente. Tenía un público nuevo, un público mucho mayor que cuando dieron la primera día acá en Chile. Entonces, metió mucho más ruido. Entonces, lo que pasa con esto es que yo encuentro injustamente, lo vuelvo a repetir, lo dije en el primer episodio, que. Después ven la antigua Vampire Hunter y dicen, hola, wea penca, weón. Y a mí me duele un poco. Porque son, insisto, son experiencias totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Pero las dos son bacanes. Es solo que ese público que vacilaba, no sé, weón, Illuminati mientras veían esta wea, están viendo la otra y es como, oh, la wea chana. Y me dolía mucho en esa época que dijeran eso. Yo creo que ese fue uno de los primeros momentos como de choque así como generacional, weón, un poco. Lo cual era como un poco irónico porque yo no era tan grande tampoco, si tenía para mucho la misma edad que ellos, weón. Pero bueno, son cosas de experiencias nomás. Pero eso yo la vi encerrado en ese círculo, por ende el hype era muy grande. El interés por la película era infinitamente más mayor que la primera Vampire Hunter de acá en Chile. Entonces, a pesar de todo, quiero decirte que yo igual me demoré en verla. Igual me demoré en verla, yo no la vi al tiro. No sé por qué, weón. Probablemente porque mi prioridad de monos chinos estaba en otro lado. Pero yo la vi como el 2004, weón. Igual si venía ahí con. Si como la referencia que tenía era que le gustaba a los bicholines, ¿cachai? Igual. O sea, entiendo como el. Porque antes se dividía caleta en la cultura otaku acá. Acá en Chile, entre los que les gustaban las waifu y los que les gustaban los ¿cómo que se llama? Me gustaba Gak. Los que les gustaba Gak, ¿cachai? Entonces, y como que se diferencian caleta los bandos, así como que no habían entre medio, estaban los hueones que se vestían de negro y los hueones que usan camisa cuadrilla, ¿cachai? Que mamá decía, hubo un momento que los que vestían de negro me dían más ruido y mucha gente juraba de guata de que eso eran los otaku y nadie más, pues entonces me acuerdo precisamente de eso y ese público, yo me acuerdo que gozó mucho esta película, era una película muy popular, es la misma gente que veía, no sé, ¿cómo se llama esta serie? Puta, mi Alzheimer, weón. Helsing. Sí. Era la misma gente que le gustaba Hessen y Blood Plus y todas esas weas, weón. Era como esa misma gente, exactamente la misma. ¿Tienes algo contra Blood Plus, no? No, no. Yo no he dicho nada. Estoy diciendo que esa gente era la que la disfrutaba. No, no me veo. Sí. Aquella gente. Pero. Bueno, eso... soy de esa gente ya. Está bien. Ustedes saben que yo no tenía un poco como de cierto recelo con el tema de los edgy years, pero a mí D siempre fue bacán, primero porque la vi una edad que obviamente me chocó mucho más cuando vi la primera, pero sobre todo porque cuando vi Bloodlust, para mí fue la raja, la disfruté, porque creo que las mejores cosas que tiene la película, sin spoilearla ni nada, es que es súper sincera, es como es una película de vampiros peleando y chao. No intenta hacer otra cosa. Entonces cuando la vi yo la amé, weón. Así como, no, weón, el ofrecimiento es tal y no se pasa, weón, ninguna weá y es la raja. Así como que cuando la vi la encontré la raja. Para más encima, Kawajiri, weón, que es un artesano, los monos chinos, weón. Su trabajo en la película es increíble. Entonces yo la disfruté caleta cuando la vi. Pero quería comentarla así como un poquito. Esa fue mi experiencia de cuando la vi. Y que la he visto 3 veces en mi vida. Cuando la bajé en internet, que era calidad DVD... cuando salió el Blu-ray, que fue hace 5 años atrás, y para el programa el día de hoy. Y tengo la misma... Yo sé que comentaron de que ahora tiene como una nueva apreciación por la película, pero a mí fue la misma, weón, que fue positiva. Súper positiva. Así como este weón de Kawajiri es seco, weón. Es la raja. No es mi película favorita de Kawajiri, pero es la raja. es súper buena película. Entonces fue lo mismo para mí. Pero quería comentarlo eso, que quería que como que cacharan un poco la sensación térmica de la época cuando salió la película. Quería comentar un par de detalles técnicos antes de pasar a lo de los seiyuu, que siempre es importante. Bueno, los staff, perdón. Esta película está basada en la tercera novela de Vampire Hunter D, que se llama Demon Death Chase, y que tiene unos leves cambios por lo que estuve cachando. Kawajiri la eligió porque sintió de la que tenía menos background, la que tenían que contar menos lore de lo que había pasado anteriormente en Vampire Hunter D. De hecho, por si acaso, que es un buen detalle, si eres, no creo que sea un spoiler, yo creo que la gente tiene que saberlo, no es necesario haber visto el OVA para ver esta película. No, para nada, para nada. No lo es. No, no lo es para nada. De hecho, quiero comentar que la película se llama Vampire Hunter D Bloodlust, pero esa fue una decisión de último momento. Originalmente la película se llamaba Vampire Hunter D a secas porque ellos sentían de que era como un reboot completo de la wea. Y después cacharon de que era tan estúpidamente popular Vampire Hunter D en Estados Unidos que dijeron, ya vamos a tener que separarla y llamarla Bloodlust. Pero de Bloodlust se lo agregaron a último momento, porque no sé si se fijaron que el intro de la película dice Vampire Hunter D a secas. Se lo agregaron a último momento porque dijeron, puta, que es popular la weá de Estados Unidos, así que vamos a tener que cambiarlo. Creo que el mayor cambio que tiene la película con respecto a la novela, por lo que estuve cachando un poco, es Charlotte, de esta chica que la voy a mencionar ahí con los spoilers. Sí. Ella es por lejos el mayor cambio. Ahí cuando hablamos con los spoilers quiero mencionar exactamente qué cambio hicieron, pero es por lejos el mayor cambio de la película. La producción empezó en 1997, la terminaron en el 2000, fue un recorrido moderadamente largo, sí, fue bastante moderadamente largo. Quiero comentar que cuando salió igual tuvo un par de problemas porque le pasó la hueá de Pokémon, de las luces, y esta película está forrada de shocks visuales. Por todos lados. Sí, nos pasó eso, fue como, oh no, los Pikachu, estábamos así todo el rato, y epilepsia. La película tuvo ciertos problemas para entrar al mercado, pero al final pasó piola. Cabe destacar que en el DVD y en Blu-ray todavía siguen, no han cambiado nada de eso, lo cual me llama la atención, no. Porque se supone que creo que por ley no debería, pero bueno, ahí está. Yo la vi y quedé ahí bien. Sí. Ojo, si usted tiene epilepsia, no la vea. Sí, es verdad, de verdad. Es verdad, de verdad que es verdad. Sí. Creo que es lo más sincero que podríamos decir. Es muy intenso. O si tiene cualquier wea que se le triggeré con luces. Con las luces así como no, por favor, no la vean. Sí, es una película muy brígida. Y bueno, como estaba comentando, salió en este festival de Canadá el año 2000, pero la mayoría de la gente la vio el 2001. La película salió súper rápido en DVD, así que fue una experiencia muy al tiro para mucha gente, sobre todo porque ese era el mercado que realmente estaban apuntando. Y bueno, quiero comentar obviamente el tema del staff, pues ahí ya estamos más que nada con lo técnico de con la producción, pero quiero comentar la gente del staff, obviamente. Bueno, ¿qué decir, pues? Yoshiaki Kawajiri, maestro, ídolo, seco, viejo, seco, weón. Quiero destacar de que en esta película no solamente fue director, sino que él escribió la historia completa de la adaptación de la novela y además hizo todos los storyboards de la película. Wow. O sea, el nivel de pega. Es que también se nota por el pace que tiene la película, como que comparado con otras que hemos ya visto o que aún no hemos comentado, encontré que se tomaba mucho más su tiempo también. Sí, bueno, Kawajiri tiene harta acción en sus películas, pero al mismo tiempo es una acción que se da así cuando tiene que darse nomás, no es una weá así como por todos lados, sino que es más bien como en el momento indicado, y lo hace súper bien, la verdad. Sabe construir el pacing para que los momentos impactantes de verdad lo sean. Sí, estoy súper de acuerdo con eso. Sí, Kawajiri es seco. Bueno, nosotros obviamente lo comentamos en nuestro flamante episodio de Ninja Scroll, que yo la amo, para mí una película increíble, loco. También lo comentamos porque había hecho la serie de X, que no es tan buena, pero bueno, ahí cuando la tele bajan los presupuestos, no sé cómo será ese tema. Qué decir, nos queda un montón todavía no tan luchoso que hablar de él, porque él hizo Lesman, hizo la parte de Neo Tokyo que le tocó a él, hizo Wicked City, hizo Goku Midnight Eye, hizo Cyber City 808, hizo Demon City Shinjuku, escribió Kase no Wanamesia, así que nos queda, pero bueno. Mil episodios. Yo iba a decir, no tengo ningún problema en seguir hablando de este caballero, todo bien. Bacán, quiero decirte que este caballero, a pesar de que ya no es director de película, está muy retirado de eso, lamentablemente. Este caballero está totalmente activo porque, tal igual como lo comentaba en el episodio anterior, Lo último que hizo fue que trabajó en todos los storyboards de Jujutsu Kaisen. Ay, weón. Sí. Es que siento que particularmente, porque también nunca me voy a hablar de Jujutsu Kaisen, pero bueno, que tengo como una referencia. Jujutsu Kaisen es una serie que sabe muy bien cómo manejar la acción de manera entretenida. Y de manera como, así que como que me hace feliz saber que él haya estado metido, porque me da todo el sentido, es como un veterano. Eso. Sí. ¿Tú has visto Jujutsu Kaisen, Vicente? La empecé a ver, pero por cosas de tiempo no pude seguir. Dale. La tengo que seguir, está ahí. La tengo ahí a medio ver. Dale, bueno, para que sepas de que hay una conexión con Vampire Hunter D, amigo. Me hace sentido. Ajá. Sí, creo que lo último que estuve involucrado, no, yo no la he visto, porque la verdad la serie a mí no me llama tanto la atención, a pesar de que tiene muchos fans, pero sé que hizo todos los históricos de la segunda temporada de Beastars. O sea, es que no he visto Beastars todavía, la verdad, así que no sé. Es bonita, está súper bien hecha. Vi la primera. Claro. Sí, pero... Y creo que sí, es que no sé si lo comentamos en ese episodio, pero también hizo los storyboards del anime nuevo de Bullypop. Ah, parece que sí lo habíamos hablado. Sí, creo que sí, lo habíamos hablado. Sí, parece que sí. Eso fue como súper... como... ¿Qué? Sí. Tengo que ver a los chinos, loco. No, sí. O escaparte, amigo, elige. Ahí tu veneno. Ah, bueno, cabe destacar que nosotros, cuando hemos tocado el tema de Caballero, siempre destacamos de que él es el dios del hipervisual. Esa es su técnica conocida. Esto de en tu cara, los monos chinos, bueno, nada de que dos cuadros de animación, no, compadre, te va a tirar todo en tu cara. Por ende, siempre se ha hablado de que él es un artesano de los monos chinos. Que de hecho, mucha gente considera de que por eso él ya no hace películas. Porque siente que la gente que hacía ese nivel de lo que él quería ya no existe en la industria de animación japonesa. Oh, qué brígida ese comentario. Le duele harto. Entonces, sí. Es un tema controversial, por cierto. Hay gente que no opina lo mismo. Pero bueno. Es que, sí, ¿no? Ya hay como que son... Tengo como para hablar por mucho rato de eso, así que... Sí, para que no salga todo lo boomer el día de hoy. Pero... No, el viejo es seco. Bueno, quiero comentar que el diseño de personaje, usted ya lo sabe, bueno, es del maestro Yoshitaka, mano. Qué ídolo, qué grande. Bueno, nosotros lo comentamos últimamente en Chino Tamago. Una película súper personal, por cierto. Y que la amamos. Es maravillosa. Qué buena película. Ah, cabe destacar que él hizo los diseños para la película de Bloodlust, pero él no animó. Obviamente en estos casos él es ilustrador, él hizo sus diseños, hizo los diseños de todos los personajes, de los monstruos, de algunos fondos. Y se lo pasaron al que realmente hace la pega de animación en la película, que adapta la obra de Amano a la animación, que se llama Yutaka Minowa. Nosotros lo comentamos acá porque también hizo exactamente la misma pega en Ninja Scroll. Nosotros tiramos esos comentarios de que los diseños de personajes de Ninja Scroll son la raja, vos, Pau. Sí, no, y se nota la mano, pero siento que esta es como cúspide de diseño de personaje para Kawajiri particularmente, como en su obra. Siento que es como de lo más bello que ha tenido. Sí, la verdad, Minowa aquí se pasó, el War hizo una increíble pega. De hecho, obviamente acá esto es lo más importante, creo yo, por esta es la mención que quería hacer el día de hoy. Esto igual fue el desquite... Porque por más bacán que estoy diciendo que me gusta el OVA de Vampire Hunter D, a este compadre de Minowa le dijeron, weón, tu pega es adaptar lo más fiel posible a mano, cosa que lamentablemente no pudimos hacer antes. La verdad es que penca y el manso como, no sé, es como limitante, pero al mismo tiempo, ay, no sé, es como una situación incómoda. Porque en el fondo siempre le tenés que rendir como a otra persona en su trabajo. Es muy extraño. Pero yo creo que este fue un caso de... Será dicho día uno, así como, compadre, nosotros creemos los monos chinos de a mano acá y tú tenés que hacerlo en animación. Igual siento que hay mucho de él. O sea, siento que si bien se basó en a mano... No hay... O sea, no hay comparación entre los dibujos de mano, que obviamente el one es seco, lo amo, ¿cachai? Lo que queráis, pero no hay comparación, o sea, el bueno, es que es otra weá. Es como que está ahí el alma, ¿cachai? Como que está ahí penando el alma de a mano dentro de la película, ¿cachai? Pero no siento que sea un estilo fiel a mano totalmente. Siento que la adaptación tiene mucho trabajo original. No, esto. O sea, si los comparo, ¿cachai? Yo veo harto Ninja Scroll dentro de esto, ¿cachai? Entonces, creo que es una muy buena mezcla. Creo que lo que tienes como esa weá como efímera, ¿cachai? Que tienen los trabajos de mano. Como esa weá que tú sentís que todo flota, ¿cachai? Sí, pero... es un trazo más suave también. Sí, es que es como que todo tiene caleta de armonía. Pero no, yo no, o sea, si bien el estilo de Amano es súper específico, o sea, tú lo reconocí a millas, uh-huh. Aún así siento que no es tan, o sea, no diría que no es tan fiel, porque es fiel a la esencia, ¿cachai? Pero es totalmente distinto. Y lo digo como como algo bueno. O sea, no siento que sea alguna weá así como que es un punto en contra, ¿cachai? Todo lo contrario. Sí, lo que pasa es que esta comparativa no va tanto por el hecho de que tuviera que copiar y pegar el trabajo a mano, sino más bien por lo que pasó con el OVA de Vampire Hunter D, que de verdad tiene un mono de Hokuto no Ken. Claro. No, sí, yo también, yo me hubiera enojado así, como que si ves esa weá me enojo. Que es como totalmente distinto a la idea de lo que es D, ¿cachai? O sea, lo hemos dicho un montón de veces ya, pero se supone que D es un weón que tú lo veí, que es como striking beautiful, ¿cachai? Así como una weá que cae pa'l hoyo de verlo. Porque por eso es como que... no sé si será spoiler decir que la manera en la que lo reconocen los otros personajes es como... El weón es hermoso. No es spoiler. Está bien, sí. Mira, lo digo nada porque lo dicen en la película, así como tal cual, ¿cachai? El ofrecimiento del personaje día uno es eso, que este personaje es súper hermoso. Claro. Sí. Lo reconocen porque es hermoso, así como recuerdo de antes que era el mismo hueón hermoso. Sí. Como dirían por ahí, es hermoso y desconocido. Sí, es como... Sí, perfecto, estoy de acuerdo. Así que... No. Bueno, la cosa es que esta adaptación es súper buena. Bueno, Yutaka Minowa hizo una pega increíble. Si ya la había hecho la raja Ninja Scroll aquí, puta maestro lo que hizo. Este compadre Seco ha trabajado en varias películas de Lupin III, por ejemplo, lo cual es un estilo nada que ver, pero imagínate lo bacán. Lo variado. Es como, weón, Lupin... Otra cosa, po. Y también trabajó en varios diseños de Record of Lost War, por cierto, que Lost también es recordado por tener diseños muy bacanes de personaje. Entonces, este compadre es muy seco. Como anécdota, caché que también él animó casi solo el primer opening de Death Note. Hoy no me acuerdo el sentido del mundo esa wea. Permiso, lo voy a ver, porque no me acuerdo. Sí, dale, pero bueno, por mientras quería comentar eso, Minowa es seco, hizo una pega increíble diseño de personaje en la película. Es, bueno... insisto, puede ser como el último momento de este tipo de animación tan la raja en películas de anime. Referente a lo que... a Kawajiri, ¿cachai? Y pensando en eso del diseño de personaje, él no hizo... ¿te acordáis de esta película que está hecha de varios cortos de Batman? Sí, claro. En esta película de Batman, en los cortos, hay uno que es de Madhouse, que está dirigido por Kawajiri. Y no sé si será el mismo director de animación. No sé, te estoy diciendo. No, lo desconozco, la verdad, amigo. Creo que no, pero tal vez sí puede ser gente asociada, porque una de las grandes gracias de Kawajiri es que él es como un Dream Team, como que se aferra a un grupo de personas y no lo suelta nunca. Por ende, es por eso que ha comentado públicamente que tiene esta imagen de que no, que la gente que ahora está en la industria de animación no le llama la atención para hacer una película. Claro, sí, no tiene sentido. Esta weá es de 2008, ¿cuándo? Ya van sus años de eso. Pero sí, o sea, lo que pasa es que me evoca caleta también el... No solo el diseño de personajes, sino que también como la... ya entendí lo que estáis diciendo. Sí, no, es lo llamativo, que bueno, Kawajiri también como director es súper reconocible a las personas que eligen sus producciones. Entonces, como te sentís muy, muy con mucha fidelidad a su trabajo. De hecho, Wicked City... tiene más de 10 años de diferencia con esta película y tú la mirás y tú pensás de que tiene que ser la misma gente porque es muy cuático. Él tiene un equipo y él es súper fiel a su equipo, entonces lo han hecho súper bien, una wea muy increíble. Pero bueno, en fin, la cosa es que Minowa, ídolo, hizo una increíble pega. También tuvo el director de arte, que es el que hizo los fondos, y que los fondos de la película son, weón, pero también tan increíbles como el señor personaje, que están animados por una persona que aquí ya hemos mencionado anteriormente en un Tacnochoso, que es Yuji Kihata. Nosotros lo mencionamos porque hizo los fondos de la Daga de Kamui. ¿Te acuerdas cuando comentamos que... Oye, sí. Sí, la Daga de Kamui estaba conformada por tres directores de arte. Él era uno de ellos. Era el de los paisajes, él, entonces. Uh-huh, sí, el que, por ejemplo... Oh, weón, qué maestro. Me acuerdo que también él hizo todos estos fondos para dibujar estos mares que se movían increíbles en la película. Ay, oh, no. Mm. Vicente, ¿has visto esa película? No, no la he visto. Deberías verla, hasta cierta hora. Hasta no cierta hora, entera. Sí. No la veas entera. Después te explicamos. Sí. No, al caso ahora mismo, chus, es como una nota. Explicarle por qué no ver la Daga, digamos, es completa. Completa. Y de hecho, tenemos un maravilloso episodio, así que también va la gente interesada que nos está escuchando y puede saber el por qué. Sí. Estoy viendo ahora justamente, o sea, para pa terminar la idea de uh-huh. los fondos. Estoy viendo ahora, como estoy mirando la película mientras estamos hablando. Uh-huh. Creo, porque generalmente los fondos en los animes los hacían de acuarela. Uh-huh. Uh-huh. Pero creo, por lo que estoy viendo, que estos fondos son hechos en guache. Por lo que estoy mirando. Ilústrame, no sé a qué te refieres. Soy ignorante. Guache es como témpera. Dale a pau. Es como témpera el guache. Claro. Entonces es como mucho más definido lo que uno hace. Tiene como zonas de color como marcadas. No es como la acuarela que como que se expande con el agua y tiene como estos pasos como medio soñados. Es muy difícil también. Es la wea. Es que es una wea que no es fácil de usar. El watch no es fácil de usar. O los hay la raja o los hay con el pico. Tal vez se ve menos. Disculpen, tal vez se ve menos etéreo. Como que es más definido. ¿A eso se refieren? Sí, es más fuerte. Sí. Como la impresión que deja. Sí. Sí, es como una mezcla, es como que viera ahí entre la acuarela y el acrílico, tenéis como el guache, ¿cachai? Y luego guache, pero el guache. El guache. El guache. Es como un acrílico aguado, ¿cachai? Uh-huh. Y la verdad es que, o sea, yo estoy mirando la weá y en verdad es como, bueno, el manso trabajo en esta cuestión la cagó, sí, ¿no? Sí. Es increíble, loco. Bueno, este viejo es seco. Le estaba comentando que él es uno de los que hizo los fondos de la Daga de Kamui. Yo también le tiré ultra flores porque este compadre hizo los fondos de Kiki Delivery Service. Que bueno, conchi mi madre. También le tiramos muchas flores porque trabajó en Rollin Z. Ahí con Otomo, que también es una película con unos fondos increíbles. Nosotros le tiramos muchas flores a esa película. También, a mí me encanta, Robin Z es muy buena. Y quiero comentar lo que nosotros no lo dijimos en ese podcast, pero él trabajó en un par de fondos. No fue el líder de fondos, pero en un par de fondos de la película de X. Yeah. Uh-huh. También quiero destacar que el Juan es el director de arte de La Rosa Magnética de Memorias. Increíble. Uh-huh. Hizo los fondos de Hadachi no Gen, que es una película que parte el alma. Y también había trabajado ya anteriormente con Kawajiri porque hizo los fondos de Goku Minaidite. Así que tenía también todo este equipo, este team que le hemos mencionado, que Kawajiri pone sus manos y confianza en ellos. Bueno, ¿qué decir pues, este caballero? Increíble. Yo me acuerdo ahí, ver a esta weá y hacer la comparativa con lo que había vivido con Ninja Scroll y con Wicked City. Y era como, es esta gente, es increíble, loco. Y me imagino ahí a Vicente diciendo, oye, ¿y qué jata? Tírate el guache. Es el guache. Porque... El guache. Sí. Increíble, ¿no? Sí. No, es como... Siempre que hablamos de este caballero, como que el tío es como muah, todo el rato así. Sí, que todos estos caballeros tienen 60, 70 años, por cierto, hay que decirlo. Bueno, también está director de animación, que este caballero, que no sé si lo habíamos mencionado, pero estaba una persona que, especialmente en los últimos años, me dio harto ruido, porque cambió su rubro de director de animación a director de anime. El director de animación de esta película es Hiroshi Hamasaki. Él había trabajado también con Kawajiri anteriormente en Demon City Shinjuku y fue director de animación de la segunda película de Sakura, la Cloud Card. Sí. Nosotros dijimos en el capítulo de Sakura que es una película maravillosa. Sí. Muy buena. Y él estuvo décadas metido en el tema de animar. Pero ahora cambió el switch, ya por lo menos unos 12, 13 años que hizo el cambio de Switch a director de anime y se mandó un golazo. De hecho, tal vez algunas personas estén diciendo wow porque metió mucho ruido con esto, es que él fue el director de Steins Gate. ¿En serio? Uh-huh. Él fue increíble, una serie muy muy popular y a justo justa razón, yo la encuentro una serie muy buena. Bueno, basada en este juego, por supuesto, pero el anime también es una muy buena adaptación. Y también fue ahora, fue hace un tiempo atrás director de Terraformers, y que también le fue moderadamente bien acá. Y fue director de la adaptación del anime del 2019 de La Espada del Inmortal. No la vi, pero bueno. Me asusta, de hecho, esa adaptación. Sí, digamos de que este caballero tiene. Ahora está viviendo como otra parte de su vida como artista. Claro. Ya no está tan metido en el tema de ser director de animación, ahora dirige todo. El buen es ego, eso. Y quiero decir eso sí, que Masahiro Yamamoto, que fue el productor de la película, tuvo una increíble influencia en la película a nivel de animación. Han comentado en entrevistas y cosas, sobre todo el propio Kawajiro ha dicho públicamente que él era así como el juez de todo. Él decía, esta weá va, esta weá no. No fue simplemente poner la plata y lavarse las manos. Él fue una persona súper importante en la dirección de animación. Como que él decía, ese me gusta, este no, pero muy, muy estricto. Parece que rechazó harto. Parece que fue una persona muy perfeccionista en la película. No, se nota. Un poquito. De hecho, ahí no spoiler, quiero comentar algo de eso a nivel técnico, pero este caballero tuvo mucha influencia. Bueno, esto es parte de esta experiencia norteamericana de la película, pero esta película tiene una anécdota bien particular, y es que la música no está compuesta por un japonés. Está compuesta por alguien occidental, un norteamericano que se llama Marco D'Ambrosio. Él tiene una compañía que se llama Marco Pro y ha hecho soundtracks de muchas películas gringas, pero en películas más que nada así como medias desconocidas, un poco más indie. Está metido en varias películas, pero en general como que no son películas tan mainstream, pero ha hecho, bueno, creo como unas 40 películas gringas, ha hecho muchos soundtracks. Dentro del mundo de los videojuegos, moderadamente conocido en cierto círculo, porque ha hecho algunas canciones para Overwatch y para World of Warcraft. Saludos a Blizzard, creo que esa regulía. Adiós, no juegues que juego, bye. Y este soundtrack es bien particular. No sé qué opinan de ustedes, porque como que la primera mitad de la película es un sintetizado muy clásico a la vez, y después ya la segunda mitad se va con una orquesta así cantado con voces, la weá. Se pone súper épico, de hecho. La verdad, onda, no me... A mí me suelen llamar mucho la atención las bandas sonoras, todas las weas que veo, que juego, etcétera. Y en este caso no me sobresaltó para mí. Capaz me van a funar ahora, ¿cachai? Pero a mí no me llamó la atención, ¿cachai? Dentro de la película, no, esto como que de verdad no, lo último en lo que me fijé era en la música, en la OST. No sé, quizás no me la complementó como así como intensidad o algo así, no sé, la verdad. ¿Sabes qué me pasó? Que hace un tiempo había visto una serie de ensayos de video que se llama Every Frame a Picture o algo así, creo que se llama, que ahora de hecho dejaron de hacer los ensayos porque la gente no pudo, y tenían un capítulo que se trataba del universo sinfónico de Marvel. Y la pregunta que hacían era que se acordaban de un tema fuera de ese tema cuando los convoca. Bueno, fuera de ese, la gran mayoría de la gente a la que le preguntaron, nadie se acordaba de ningún tema como instrumental de las películas. Y explicaba que hay como una tendencia gringa como hacer estos scores que no se sienten, como que no influyen en nada. Más casi. Entonces tiene mucho sentido que diga y eso también. O sea, para mí... mi contexto de persona como ve las weas. ¿Cachai? No, por supuesto, para eso te tenemos acá, pues, amigo. Está muy bien. Sí, yo quiero comentar que el sintetizado del soundtrack es muy raro, como que podría haber sido un soundtrack como de un juego de Play 1, weón. Tiene juego así. Bueno, sí, Castlevania, pero tiene un uso de sintetizador un poco, no sé, bueno, a mí me llamó la atención lo pobre que era de repente a ratos. Me sacó un poco de onda. Y una música súper genérica de película de vampiro, acción, monstruo y la weá. Pero sí puedo destacar de que cuando se ponen a con la orquesta y las voces, lo corté choro. Sí. No me llamó la atención dentro de lo que estaba viendo, ¿cachai? Para mí fue puro impacto visual. No, quizá, obviamente la música debe haber hecho algo en eso, pero yo no estaba pendiente de esa weá, así como que no me causó un ¡oh! ¿Cachai? La weá bacán, la necesito encontrar en Spotify. No me... Pero, no, yo gano. Si tiene juego. No, no, no, weón. Conche mi madre, menos mal que lo mencionaste, Vicente. Sí, porque dije, espérate. No, verdad, conche mi madre, weón. Qué bueno que lo mencionaste, weón. ¿Sabéis qué lo voy a decir al tío? No tenía planeado hablar el día de hoy, pero tenéis toda la razón, weón. Vampire Hunter D tiene un juego en Play 1 que es básicamente un Resident Evil con D, weón. Sí, y de hecho se parece caleta. Y un juego culiado, weón. Eso es de esos juegos que sale... De que casi que tenían otro juego planeado, lo estaban haciendo y dijeron, si podíamos cambiarle los sprites. Es un juego que está basado muy, bueno, es como Countdown Vampires y todos esos juegos que salían en esa época de Play 1 que estaban completamente inspirados en Resident Evil y tú juegas con D. De hecho, es curioso, ese juego salió antes de la película, pero está basado en la misma novela, por ende tiene la misma trama. Y ahora que lo pienso y ahora que lo mencionas, sí tenía conocidos que entraron a la película por el juego. Wow. Sí. Hoy, menos mal que lo mencionaste, Vicente. I love you. Gracias. Sí, bueno, el juego culiado. Para mí es un juego muy mediocre, güey. Muy mediocre. Es bien poop. Sí, pero buena mención ahí, sí. Yo, de hecho, bueno, quería comentarlo porque lo dijo Vicente también, que lo comentábamos incluso en la época y había gente que era como... polarizado con esto, pero de hecho no es spoiler porque es un tema nomás, pero esta película recordaba porque sale un tema de Dudas Infinity, weón. Debo decir que el tema me acompañó por mucho tiempo y se me había olvidado que era esta película, ya. Es el manso tema, pero cuando terminó la película como que me confundió un poco. A mí igual, la encuentro... Fue como, La encuentro, es un buen tema, pero lo encuentro fuera de lugar en la película. Sí. Yo me lo imaginaba ahí. Sí, particularmente ahí, no. Así que sí, pero menos mal. Me siento en paz que pensemos todo lo mismo. Es precioso el tema, y obviamente, sí. Como que si te lo pones, tú pensás el tiro. Ah, Vampire Hunter D, pero no tiene ni una wea aquí. Yo como que pensaba de que era para conservar la tradición, porque el OVA de Vampire Hunter D también tiene una canción que es muy nada que ver con la película al final. Pero el tema es que Dudas Infinity fue una banda que era más popular que Rarchucho y su madre en esa época. Esa es la razón. Sí, probablemente tal vez fue algún tema comercial, no tengo idea, pero sale Todos Kumare, que esa es la canción de Dudas Infinity que sale en la película. Es un tema super piola, medio rockero, así, con esa onda. Sí, ese sí, ese mismo. Y qué es piola, pero para mí está puro weyando en Vampire Hunter D. Al menos no fue a Insert Song, ahí hubiera sido más palo yo. Ahí como en medio de la pelea. Ha sido demasiado extraño, gracias por no hacerlo, quien sea que haya decidido esas cosas, gracias. No sé, hay un enganche comercial, no sé, para mí es un tema muy fuera de lugar, pero un tema piola, así si lo tení en tu MP3, en tu Flag Perro, ahí en tu playlist, bueno, en tu Spotify, whatever, pasa, súper piola, es un tema bacán. Hay gente que, yo me acuerdo, había gente que amaba esa canción, pero para mí dentro de Vampire Hunter D, no sé, como que no, gracias. De hecho, como que... No para el final. No para nada, Pau. No sé. O sea, no. No, es verdad. Pero buen tema. Sí, es buen tema. Eso. Y bueno, eso ya va a pasar a los sellos. Que quiero comentar lo que también siempre es muy choro de comentar. Que acá, weón, hay muchas leyendas del sello. Mucha gente que había trabajado anteriormente con Kawajiri, de hecho. Y vuelvo a insistir de que este caballero es un equipo. Y quiero comentar algunos detalles de esto. Bueno, obviamente Dee, el clásico y legendario Dee. Acá quiero comentar de que esto fue llamativo. Quise investigar un poco al respecto si había influido lo siguiente, pero la verdad no pude averiguar nada. Que está interpretado en esta película por Hideyuki Tanaka. ¿Y por qué lo comento? Es porque nosotros en el capítulo de Vampire Hunter D de Loba, nosotros dijimos que Dee estaba interpretado por Kaneto Shiozawa, este caballero que nosotros mencionamos muchas veces en el programa, porque tiene esta voz deadpan así como muy seriota, muy así como... Ajá, que nosotros comentábamos que falleció el año 2000. Entonces, yo no sé si algún momento se les pasó por la cabeza volver a hacerlo con Kaneto Ishizawa y pasó este accidente, o esto fue un reemplazo. Sí, tiene sentido, la verdad. Porque, bueno, Kaneto Ishizawa es seco, es una leyenda también. Este compadre no está bastante también cercano a ser un gran, gran sello, una persona muy bacán. Nosotros lo hemos mencionado acá anteriormente en el programa, nosotros hablamos, de hecho, sobre él no hace tanto, porque era el rey Mayan Basesca en Tiburi Eleven. El rey, ¿te acuerdas? El que se sentía líder de todos. Ah, sí, la persona noble por nacimiento. Ese mismo. También lo nosotros lo mencionamos de que era el papá de Sakura, el Kakuto Sakura. Eso fue tan cuat. Este caballero tan simpático. Y está haciendo este personaje de ti. Bueno, nosotros habíamos mencionado de que era Seiichiro Aoki en X, en la película de X. Es Kogure en Slam Dunk. Es Terryman en Kinnikuman. Wolfgang Grimmer en Monster. Don Quijote, Don Flamingo en One Piece. Nosotros también hemos mencionado con sorpresa para la gente que lo juega en japonés que Otacon en Metal Gear Solid. Y nosotros también siempre le hemos agregado esta anécdota final cada vez que hablamos de este caballero, porque es muy chistoso, siempre nos reímos porque era el alcalde de la chica superpoderosa Z. La ¿Pero qué? Sí, pues, era el alcalde de Mashta Powerpool Girls Z, que tú dijiste que como no lo has visto, no podías reaccionar, sí, pero te parecía así como, wow. Sí, es que yo pensaba como en el caballero que aparece en las Powerpuff Girls, que normal era como, ¿qué? ¿Pero por qué? Fue como que hice esa relación. Pero ahora sí, todo bien, todo en lugar. Pero el alcalde, pues, Pau, el alcalde. What? Y que se nos olvide. Okay. Y que no se olvide, es Capitán Falcon en el FF0. Compadre, Falcon Punch. Un grande. No sé quién es, pero ya. Pero te pega un Falcon Punch y salís volando por todos lados. Todo lo que puedo decir. Ah, bueno. Charlotte Elborn, que es este personaje femenino de la película, muy curioso, que lo vamos a comentar más adelante, está interpretada por Amy Shinohara, que es Sailor Jupiter, Makoto Kino en Sailor Moon. Oye, oh, es. Uh-huh. Ajá. Nosotros también la mencionamos, que era Arashi en X. Es Kaho Mizuki, esta chica seriota adulta de Captor Sakura, esta misteriosa, ¿se acuerdan? Ah, sí, sí. Uh-huh. Profe. La profe, sí, así es. es Biko en Project Gakko. Es Presea en La Carrera Mágica en Rayert. Es Yoko Mizuno en María Sama Bakiteru. Y es Kageru en Ninja Scroll. Era la chica esta que sufría tanto en la película. Es bien variado en todo caso. Sí, súper variado. Además, el Luchukita, bueno, qué decir. Uh-huh. Aguante. Bueno, este personaje que simplemente se puede definir como la mano derecha está interpretado por Ichiro Nagai. Este caballero falleció hace muchos años. Nosotros aquí lo hemos comentado en varias oportunidades porque era Japosai en Ranma y medio. Era Cherry en Urusei Yatsura, era Jigoro en Yawara, que en Japón es su papel más famoso, esta Gei Hirata en Master Keaton, y que su último papel es un papel que todo nos bueno, es como, compadre, gracias por existir, porque de puro acordarme de este caballero yo lloro, que es Isaac Netero en Hunter. Que de hecho, creo que ese fue su último papel, si más no recuerdo. Bueno, Ichiro Nagai, este caballero con la voz así, como que siempre hace como de voz de ancianito, pero un ancianito así como medio acuático. Ancianito acuático. Ancianito acuático. Major Link, que es la antagonista de la película, por lo menos una buena parte de ella, está interpretado por un clásico legendario que nosotros hemos mencionado un millón de veces y se va a repetir siempre el programa, el gran Koichi Yamadera, Spike en Cabo Vivo, Ryoga Hibiki en Rame Meyo. Tokusan Yuko Sintechel, Sorata Digusawa en X, y por supuesto que era Yubei en Ninja Scroll, que yo con la Pau tenemos esa teoría personal de que Yubei es como el tataratatarabuelo de Spike. Sí. Son demasiado parecidos. El linaje. Sí, el linaje. ¿Qué te parece que sea ahora el malo maloso, Pau? Es que la única relación que podría hacer de esas cosas es que muchas veces en otro tipo de contexto los malos malosos cuando son muy buenos después siempre hacen como papeles bacanes a posteriori y yo encuentro que para que hay bien un malo es importante para que uno como espectador como que se eres como ya conche tu madre, ojalá te muera, y ese tipo de posición. Eso vino. Sí, bueno, acá está de Koichi Yamadera, es ultra leyenda, bo. Ultra leyenda. Hizo hasta el genio en Aladdin en el doblaje japo, imagínate. Super leyenda. Así que este caballero seco. Bueno, ¿qué decir, señoras y señores? Leila Megumi Achibara. La pierde de una. Que este otro personaje femenino de la película, que lo resumo un poco en la experiencia que nosotros comentamos en Detective Conan, que en este papel particular de Megumi Achibara es su voz. Y se acabó. Es Megumi Achibara en un carrete a las 4 de la mañana. Sí, piola, sí. Nada, ninguna transformación. Ningún cambio, sí. No es como Rei Ayanami, ¿cachai? O como Lina Inverse, o como Ranma Mujer, que como que cambia los tonos brígidamente, un trabajo de seiyuu. No, acá la verdad, bueno, obviamente es profesional, por supuesto que sí, pero me refiero que es la voz de Megumi. Cuando, bueno, a Japón es muy conocida porque tiene programas de radio. Ella todavía hace un programa de radio, Megumi Achibara. Y si tú la escuchas, esta es su voz. No cambió nada en todos estos años. Bueno, Megumi Achibara ídola, la verdad. ¿Qué decir? No, cualquier cosa que digamos está de más porque Megumi Achibara, pico. Sí. Y están estos hermanitos, ¿se acuerdan que peleaban con este grupo como de caza recompensas? ¿Ah? Que venía con Leila. Sí, vos, sí. Ajá. Bueno, está Kyle, que era este joven de las cuchillas, que está interpretado por Hucho Tsuka. Este compadre tiene papeles más que nada de carácter secundario, pero los papeles que tiene de secundario son gigantes. Él tiene un repertorio externo de voces en anime, una persona muy muy profesional, que tal vez no tenga así como papeles súper gigantes, pero son importantes igual. Quiero mencionar un par de algunos que tal vez no todos son tan conocidos, pero realmente hay que mencionarlo. Bueno, yo creo que su papel más famoso es su debut allá en Japón, que es Mirao Kiao en Metal El Game, que acá es una serie que no mucha gente conoce, pero una serie muy popular en Japón. Nosotros la mencionamos de que era esta serie que se había como controversialmente tal vez basado Five Star Stories, cuando había esa pelea. Sí. Es Yasan Gabler en Zeta Gundam. Es Jiraiya en Naruto Shippuden. Es Sakonji Urokodaki en Kimetsu no Yaiba. Akira Sendo en Slam Dunk. Haru Yashiki en Durarara. El comandante Tsurumi en Golden Kamuy. Shiro en Aragawa Under the Bridge. Es el narrador de High Score Girl, el de la voz de fondo de la serie. Y como detalle muy bello, debe ser muy cuático, es Aragorn en el doblaje de japonés del Señor del Anillo. ¿En serio? Ya. Sí, no es cualquiera. Estoy decir con... El rey, fin. No es cualquiera, la verdad, un caballero así, pero muy, muy profesional, así que bacán. Está Nolt, este gigante de cara blanca, que era como el más corpulento de todos ellos. Está interpretado por Ryusaburo Tomo, que este caballero, su carrera entera se basa en hacer personajes gigantes de 5.000 metros. Este es mi link ID. Sí, esta, claro, o sea, si veía el currículum y es como, oh my god, es como de una foto de 5.000 metros los personajes, weón, porque de verdad hace puros personajes gigantes, loco, porque tiene esta voz así como, weón, paloyo, weón. Sería la raja que midiera como 1.50. Probablemente en japonés debe medir 1.50, así que es muy probable. Weón, uno de sus papeles más conocidos es que es Tesai en Ninja Scroll, este weón gigante de piedra que tenía esta escena erótica, la película. Ah, sí. Ajá. Juan, Goro Kobayashi en Darker Than Black, que es un personaje también muy guau. Juan, es Darbura en Dragon Ball Z, hablando de demonios rosados con voces seriotas. Ese. Sí, el que tenía la... Era el de la M en la cabeza. Sí. Astaroth en Soul Calibur. Hablando de monstruos gigantes. Era ese. Ah, que tiene esa espada gigantesca. Ese es como un martillo enorme, así. Y que es un personaje inolvidable para toda la gente que ha vivido One Piece, es Crocodile, weón. No he visto esa parte. Eso es del principio de One Piece, weón. Crocodile es inolvidable. Pero ya cachaste cómo funciona mi cerebro. Sí, tranqui. Pero sí. Crocodile es un personaje inolvidable para los fans de One Piece, weón. Así que quiero decir simplemente que es una persona que hace monstruos. Sí. Sí, weón. Tal cual, Big Boys, weón. Está Groove, que era esta persona siempre débil, en cama, ¿se acuerdan? Sí, hoy. Cuando apareció, porque se me había olvidado completamente su existencia, fue como, weón, siempre el weón como más brígido tiene un cuerpo de mierda. Así funciona. Están hecho pico, así, weón. Sí. Está interpretado por una ultra leyenda también del mundo del seiyuu, L. Tochihiko Seki. Bueno, tiene un currículum, weón, que no termina nunca, me lo voy a mencionar igual. Entre algunas de las cosas que ha hecho, es Moose en Ranma y medio. Grande Moose, weón, más su personaje. Es Milo de Scorpion, sencilla. Es Musan en Kibutsuyo, en Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba. Es dúo Maxwell en Gundam Wing. El bacán. Iruka Umino en Naruto. Es Yurimaru en Ninja Scroll, que era este guachín, el que peleaba con los hilos. Ah, ese guachín. Es Wing en Hunter x Hunter, el profe. Es Tenketsu en Kill la Kill, el traje de Ryuko. ¿En serio? Oh, bacán. Sí. Es Rey Saburrel en Gundam Seed. Es Avenger en Fate Grand Order. Es Bleach Kaga en Future GPX Cyber Formula, que en Japón es muy popular. Espera, tengo una pregunta. ¿Cuál de todos los Avengers? Es que hay varios. Hay como 4 o 5. Era el que tiene nombre italiano. ¿Cómo se llama? Ah, ¿el que es Salieri? Salieri, sí. ¡Conche tu madre, sí, en serio! Sí, Salieri, sí, ese sí. Sí, mira, puedo estar equivocado. Creo que era Salieri, puedo estar equivocado. El rojo gigante. Sí, no es Salieri, entonces. Tendría que confirmarlo, pero estoy casi seguro que es Salieri. ¡Hueón, puedo hacerlo hablar ahora! ¡Lo tengo! Sí, eso era todo lo que quería aportar, eso es todo. Muy bien. Y es Kazuo Hemi en Golden Kamuy. O sea, este caballero tiene de todo. Sí. Sí, y el último sello de la noche es Gorgoff, este líder del grupo, el que estaba fumando todo el rato. Está interpretado por Yusaku Yara. Nosotros lo mencionamos porque era Brenter en Dominion Tank Police, el jefe de los pagos. Es Renzaburo en Wicked City. Bueno, es Ayoro de Sagitario en Senseiya. Hay esto de Senseiya acá, por cierto. Sí. Hiroshi Sakura en Chibaruko-chan, que acá yo sé que es una serie no tan popular, pero probablemente debe ser su papel más famoso en Japón, por lejos. Y que nosotros lo comentamos y nos dio mucha risa, no me acuerdo en qué contexto fue, curiosamente. Creo que debe haber sido en Dominion. No lo veo. Sí, debe haber sido en Dominion, no lo veo como en otra vía. Que nosotros nos reímos mucho porque es nada más y nada menos que Senbei Norimaki en Doctor Slump. La wea rara. El caballero. Está rara esa wea. Imagínate. Bueno, los dos fuman. Es que, ¿cómo puede ser Salieri y puede ser no? No, ese otro caballero, te confundiste. Ah, verdad, ese otro, perdón. Sí. Menos mal. Qué no. Bueno, todo está bien en este mundo. Sí, está bien. Pero bueno, esos son los sellos, son todos así muy talentosos. Muy talentoso. Ni hablar de mi comida chivara, por loco. Ni hablar de Yamadera. Son todos grandes. ¿A ti te gustaron las voces de la película, Vicente? Sí, no es tan buena. Dentro de lo poco que hablan, en verdad, porque... Pero no tuve ningún inconveniente. Bacán, ¿y tú lo mismo, Pau? Sí, y lo que sí, como mi memoria para los sellos vale callan para como... Esta voz de mujer, particularmente para Megumi, era como... La conozco, esta persona. Esta señora. Esta señora me suena familiar. ¿Sí? ¿Quién es esta señora? Apenas abrió la boca, esa señora la reconocí automáticamente. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, quiero comentar, por si acaso, que yo estuve averiguando... Esta película no está en Netflix... Lo estuve viendo, no está. Pero la única manera de conseguirla legalmente era a través del Blu-ray. El Blu-ray norteamericano salió en el año 2015. El Blu-ray es hermoso, loco. Bueno, yo creo que vimos todo el mismo ritmo. Nosotros somos unos latinos culiados asquerosos, así que la pirateamos. Pero sí. Tiene que estar basado exactamente en la misma fuente. Y el Blu-ray es hermoso, loco. Es hermoso. Incluso si hay gente que particularmente no le llama la atención la película por la trama y todo eso, puta, por último, por lo estético tiene que haberla sido así, porque la pega que hicieron, no como película en sí, sino por lo bacán que sea el Blu-ray, a toda raja. Sí, sí. Sí, sí. Y eso, yo creo que vamos a empezar a hablar de la película. Eso, ¿vamos al spoiler, Pau? Let's go. Ya. Desde este momento no te ha conocido, se empieza lo spoiler. Pero, oye, pero quiero decir algo, es así. Antes de que la Pau se ponga a comentar la película, un lujo de detalles para que mencionen nuestros momentos favoritos, usted ya conoce la sección. Quiero comentar un detalle técnico que lo quiero comentar en este punto, porque si lo mencionaba antes, para mí era spoiler. Para mí particularmente era spoiler, así que quería mencionarlo en este punto. Yo creo que incluso les va a dar a la película como una nueva visión a algunas personas. Como les estaba comentando yo, esta película está basada en la tercera novela de Vampire Hunter D. Y en esta novela es la misma historia. Dee tiene que salvar a esta chica que la raptaron unos vampiros y tiene que ir a pelear, etcétera, etcétera. Bajo esa prisma la película es muy, muy similar al libro. Pero ellos hicieron un cambio sustancial. De hecho, cuando yo empecé a leer al respecto y empecé a averiguar sobre ese tema, yo dije, no, si esta weá es para comentarla, pero dentro del cuadro los spoilers. Porque lo que hizo Kawajiri fue editar la creación del personaje de Charlotte. Sí, pues eso ahí he dicho. Charlotte en la novela no tiene nombre. Ah, yeah. Se llama Charlotte en la película. Y en la novela es un personaje que no habla nunca en la película. Supuestamente tenía esta relación amorosa con este personaje, pero era una cuestión así como súper de adolescente, de 14, 15 años. Era casi como completamente víctima de su personaje. Era una cara de la chica, se enamoró de un vampiro y no habla nunca en la novela y pasa todo lo que tiene que pasar en la película. Pero tenía nombre y se sentía como una cuestión súper superficial, así como que le gustaba, que le cortaba rico y chavo pescado. Como que era eso. Entonces, lo que hicieron acá en la película fue crear a Charlotte como un verdadero personaje. Que de hecho, Kawajiri mencionó que lo máximo que hizo cambiar el personaje para él era que tenía que sentirse que el personaje tenía una convicción personal frente al amor que siente por este vampiro. Que no existe en la novela original. Y que cuando yo me enteré eso me impactó y dije, wow, porque Kawajiri particularmente es reconocido por hacer personajes de mierda femenino. Entonces cuando leí eso fue como wow. Pero lo que quería comentar es que para mí ese cambio fue maravilloso, bueno. Maravilloso porque si me imagino que la película hubiera sido por una mina que no habla nunca, no hubiera sido el mismo para mí. No, sí, es ella... que dale Vicente. No, que iba a decir que ella le da el sentido a como todo lo que está pasando en la película. Para mí, si ella no existiera de esa manera, no habría enganchado tanto, la verdad. No, dejaba de ser una historia de amor. Es que además tiene como una idea inicial que de repente se da vuelta en una sola escena, en una pequeña sospecha, y después como, weón, para mí fue brígido ese cambio que no me había dado cuenta la primera vez. Como que a mí se me había olvidado que ellos no sabían que ella está enamorada, po. Como que siempre, para ellos siempre había sido un secuestro. Una víctima. Sí. Y después ella sale y no, mátenme a mí, ¿cachai? Queda lo mismo que lo mencionamos, ya estaba hablando puro spoiler nomás. Entonces, quería mencionarlo, que yo creo que ese fue un acierto gigantesco de la película, que hayan creado a Charlotte como un personaje que te convenza de que había una relación real amorosa entre los personajes, bacán, weón. Que puede, tal vez incluso a algunas personas le puede parecer superficial, incluso con lo que le agregaron. Pero a mí me enriquece mucho la película. Es que, o sea, si hablamos de un personaje que inicialmente no hablaba, onda, por ejemplo, la escena en donde está Charlotte frente al espejo, casi al final, cuando ya están en el castillo, y le dice, tú hiciste todo eso por mí, ¿cachai? Pero ellos te atacaron primero. Es como, eso como que le da, o sea, te cambia también la forma en la que veías al personaje, ¿no? Claro, porque podría haber sido simplemente una víctima. Ay, mira, esta mina me la llevo. Claro. Pero había una convicción entre los dos, real. Y eso enriquece demasiado la película. Cuando yo leí de que la novela no es así, yo creo que la mejoraron considerablemente, güey. Mucho, mucho, mucho. Que también había una parte en que Dee menciona que este vampiro, que es el protagonista como antagónico, que no lo es, menciona que este vampiro era conocido porque nunca había bebido sangre, po. Claro. Eso también a mí me dejó súper metida, era como, oh, entonces... La wea genuina, eso fue lo que pensé. Sí, Mayor Link, sí, ahí quedé claro. Sí, eso quería mencionarlo antes de que tirábamos el tema de la película, porque para mí le da toda una perspectiva diferente. Bueno, yo de verdad que pienso que si hubiera cambiado, hubiera sido tan fiel a la novela en ese sentido, tal vez no hubiera sido tan bacán la película. Y hay otro detalle que lo voy a mencionar más adelante cuando lleguemos para ahí en el momento. Así que vamos nomás, Pau, let's go. Ya, voy a ponerle play. Uh-huh. Bueno, la primera escena de la película, que yo lo encuentro en la raja, que es muy similar a como parte de la Vampire Hunter D a secas, que es con esta silueta del castillo. Que eso lo encontré como que hace los ecos correctos. Pero como dicen, es como otro capítulo, otra aventura de D en otro momento. O sea, y muy Castlevania en esa época también. Sí. Bueno, parte con una escena de una ciudad que la verdad es que ni siquiera sé si es una ciudad o probablemente es como una ciudad que puso todas estas cruces por temor a los vampiros. Yo siento, empezó a creer eso. Que no sirven. No. Es como esta idea como católica, creo yo, de que es Satanás. Sí. Y bueno, esta parte con el, de hecho, la primera cosa animada que no sea el paisaje, que parece que es este perro enojado. Ya, bueno, esta wea es serious business, así, esta película. Y bueno, ahí... Dale. Voy a decir, ahí te vaya el tiro a googlear. ¿Se muere el perro? No, de hecho el perro no muere, se asusta y se mete a su casita, porque empieza a verse esta como fuerza sobrenatural que se empieza como a marchitar las plantas, se doblan las cruces. Y está este caballo, porque es como si han visto la otra Vampire Hunter... están estos caballos como electrónicos en este mundo. No sé cómo llamarlo exactamente, caballo electrónico, está bien decir eso. Sí, claro, lo que pasa es que, por si acaso usted se está agregando a Vampire Hunter D, a pesar que lo mencionamos hace un rato agarrado en el podcast, la gracia que tenía la franquicia es que, claro, es media gótica, un poco a ratos con algunos elementos medievales o de fantasía medieval y todo lo que queráis, pero en realidad era futurista, pues, era con robots, con láser, bueno, de hecho... Debo confesarte que descartando la weá de la nave espacial que vamos a mencionar más adelante, yo creo que la experiencia futurista en la original D de Loba era más en tu cara, porque ahí sí que literalmente se disparaban rayos láser, ¿te acordás, Pau? Sí, era piu, piu, sí, tenía cuarto sistema de seguridad con la cuestión, como el rancho y estas máquinas. Era como un concepto de mundo bien curioso. O sea, acá también hay rayos láser. Sí, pero no está en Star Wars, como en la sí, original. Como que es más cercano como la parte tecnológica, como a Robotech, diría yo incluso. Oh, wow. Sí, sí. Pero acá tiene como toda esta cuestión mucho más romántica, esta arquitectura mucho más cuidada, mucho más estilizado también. Y bueno, está esta joven que está durmiendo en su cama con los ojos abiertos porque yo creo que te da la idea que ella sabe qué le va a pasar. Y tiene como esta cara que está como que sabe lo que está ocurriendo y se despierta, entra como este como viento desde la ventana, que tiene esta escena hermosa de las rosas que se marchitan. Qué bacán esa escena, coche, madre. Sí. Y la toma y bueno, tiene esta cuestión que te deja claro que es un vampiro porque ella queda como flotando en el reflejo porque nada la sostiene. Y acá viene la frase como del... Después de que se la lleva, se la secuestra, empieza... The distant future. Vampires rule the night, but their numbers are dwelling. Etcétera. Y tiene como estas como... De hecho, ahora me vengo a dar cuenta que quizás esta toma... A mí me recuerda a Odisea del Espacio, Salvos. No, 2001. A mí me hace pensar en Trinity Blood. Sí, también. No, que iba a decir que a mí me evoca eso por el pedazo de nave, supongo que es como satélite y cosa que está flotando ahí, ¿cachai? Sí. A mí me evoca total, o sea, puta, igual como que la influencia de Kubrick en todo es como acuática, así que no me llamaría la atención que fuera... Que era referencia, ¿cachai? Sí, Caballiri ha comentado de que obviamente tuvo mucha influencia occidental en su cine, así que sí, es cierto. Y bueno, esta parte yo creo que está nativamente en inglés, como habían dicho que estaba hecha para el cine inglés. Así que te da como todo lo que tú tienes como que entender de este mundo, que te dice como con los vampiros tienen recompensas. Entonces hay muchos bounty hunters, cazadores de recompensa. Y de hecho como que esta imagen, después si no la piensas, tiene mucho sentido con el final. Y ahí te dicen que está este, el Dampir, que es este cazador que es diferente a todos, que es humano y vampiro. Ah, lugar. Sí. Torturado y solo él es. Punto suspensivo. Vampire Hunter D. Bueno, etcétera. Sí. Me parece esta gráfica hermosa, la verdad. Muy, muy bella. Que quiero volver a destacar de que originalmente esta película se llama Vampire Hunter D a secas. Se arrepintieron en el último momento. Qué bueno sí. que no le pusieron el Bloodlust. Sí. Y bueno, la primera escena son muchos hombres desde como una casa destruida, muy nerviosos apuntándole a alguien, como protegiendo a. Y esta serie es muy western, la verdad. Sí, como sí. Muy... No, sí. Espera, creo, disculpa que te interrumpa, eso es lo que quería decir para que tengan un poco en claro que la primera Vampire Hunter D tiene mucho de western. Mucho, mucho de western. De hecho, yo me acuerdo que en ese episodio yo comenté, y de hecho esto es como una actualización, que la película, la Loba se había basado mucho en Shame, esta película de western de los años 50. Y yo la vi ahora, bo. Yo no la había visto, bo, cuando grabamos el podcast. Yo ahora ya la vi, Pau. Ah, ya. Y sí. Después ahora tengo como otra apreciación por el OVA de Hunter D. Tiene una escena muy inspirada. Muy, muy inspirada. No, y aparte como el manejo de la luz en esta escena, como las sombras como aparecen, es realmente muy cinematográfico. Es full... Sí, sí, sí. No, y de hecho esto corrobora lo que dice Vicente, porque tiene toda esta influencia occidental, entonces sí. Y bueno, acá está un hombre con el que muy resumidamente está hablando por es el hijo de un hombre que es el padre de esta chica que ha sido secuestrada. Y todos estos hombres están apuntando a ti, que es el protagonista, pues como para dejarlo de claro. De por temor, obviamente, porque es mitad vampiro, todo el mundo lo sabe. Entonces le dice, esta es mi hermana, hay una foto, y está la chica que ha desaparecido. Y dice que vieron un carruaje negro con cuatro caballos cerca de su casa, y era el carruaje de un noble. En esta película, en este mundo, a los nobles se le dice a los vampiros como sangre pura. Y dice que trataron de recuperarla, pero los mató a todos. O sea, se los echó a todos. Como que mató a los caballos y no fue. De hecho, me equivoqué, no los mató, simplemente se echó los caballos. Sí, les cortó, así una escena super gore igual. Sí. Y le deja un avance en dinero. Entonces le dice, cuando vuelvas te vas a obtener 10 millones de dólares. Que es como, da lo mismo, pero una cantidad de plata grande. Y le dice que como contraté a otras personas y que es como que no es asegurado que lo logres. Entonces no sabe si está bien la hermana o qué sé yo. Y ahí le preguntan si la chica ha sido bautizada por el noble, que uno le da a entender que si ha sido mordida, por ejemplo. Claro, un eufemismo. Sí. Entonces le dice como, tienes que salvarla antes de eso, por eso te estamos pagando tanto. Y el padre aparece y él dice, con mi hija es lo más precioso para mí. Pero, y ahí tiene como una descripción como muy bella de su hija, que haría un padre que la ame mucho, y le dice, por favor, que la ayude. Y de hecho le dice que si ella efectivamente ha sido mordida, qué sé yo, que la mate simplemente. Claro. Sí. Como que prefiere que esté muerta que se convierta en un vampiro. Y ahí Dee le dice que si es así el caso, como además de quién se tiene que enfrentar, él tiene que aumentar el precio. Y bueno, ahí se enojan y todo. Pero se los voy a resumir a que le dice, no me importa mientras cumplas cualquiera de las cosas, la traes o la matas antes de que se convierta. Es la misión de Dee. Sí, básicamente. Y eso es como salve a mi hija de su terrible destino. Y acá ocurre una escena de presentación para este grupo de Bounty Hunters donde está Charlotte. Y tiene este uso como de... Es que me llama mucho la atención esta luz dura que aparece como casi en toda la película. Como sombras largas, es muy tenebroso. Y bueno, este grupo de Bounty Hunters andan como una especie de camión armado. Llega, agarran como un hombre borracho a preguntarle qué onda y dan mostrando como estos personajes que son parte de esta como hermandad cazadora y resulta que la persona que se encuentran es un vampiro y se dan cuenta que el pueblo completo son vampiros, que esto es muy John Carter, una cuestión así, o creo que así se llama el director, como zombies. Como George Romero, dices tú. No me acuerdo el nombre, sabes que no voy a decir nombre, no sé nada, olvídenme, no he hecho nada. No, Carpenter también, sí, olvídate, está bien. Algo así, quizás Carpenter. Carpenter hizo The Thing y todas esas películas, sí, que también son de terror, pero sí, el tema de los zombies, tú caché que George Romero es como Dios, sigue, sí, no puede ser, sí. Y bueno, acá te va mostrando como una construcción de mundo con el diseño del auto que tiene como estos focos que tiran luces y tiene cruces por todas partes. De hecho, las luces tienen como proyección de las cruces y todo. Y bueno, los tratan de detener, les tiran todo, hay cruces por todas partes. Y de alguna forma u otra, como que logran escapar, se manejan con el tema. Y te va mostrando como las habilidades que tienen, como que tal persona dispara, que está la persona como de las flechas, el guan con el mazo gigante. Está más como de videojuego, weón. Sí, está súper bien animado para que estamos con weá. Y caballero increíble, además el manejo de la luz, weón, de ese viejo de mierda, no sé cómo lo hace. Desde Wii, sigue hacia adelante, el viejo es demasiado seco en la iluminación, en la sombra, en la contraluz, weón. Y en la epilepsia. Sí, la epilepsia. También como que me gusta porque las peleas de estas películas se entienden muy bien. Hay muchas series donde no se entiende ni pico qué está pasando. Y se ve estéticamente muy bien también. Y bueno, y ahí como que sienten que alguien viene y como que la apunta a la montaña y lanza una flecha, po. Y bueno, ahí Dylan entraba con la mano y weón era como, oh, la presentación, como, ¿pa' qué más fabuloso? Sí. La animación de la capa, como la luz de la luna, agarra la flecha con la mano. Ah. Y como que nosotros decíamos como, weón, esta galla que está en la hermandad cagó y está enamorada, lo sabemos, así. Sí, es una wea digna así como de Devil May Cry, la wea así. Que nosotros hace poco habíamos visto la trilogía completa del Señor del Anillo y nos habíamos cagado todo este tiempo de Legolas, porque Legolas como que no te voy a subir normalmente con un caballo, lo tenés que hacer como lo más cool y extremo posible, así era como, no puedo hacerlo casual, tengo que hacerlo como, como que soy demasiado bichón para este mundo. Y no, tiene esta, aparte que Dee tiene esta cuestión que lo encuentro súper como, este hombre misterioso, que siempre se le ve solo un ojo, po. Y de hecho esta escena es como que el gallo está como justo estratégicamente frente a la luna. Obvio. Entonces ahí como que se encuentran estos grupos, dos grupos que están en la misma, que es, ahí dice por Goff y se van presentando. ¿Qué era, los hermanos Marcus? Así llama. Sí. Yo, sorry, pero esta escena y me cagué la risa porque es como Dee, que es como, ¿cuál es tu nombre? Bueno, le pregunto el nombre y Dee es como Dee. Y yo era como, ¿cómo lo saben? ¿Cómo lo escuchan? ¡Cómo la mierda! ¿Cómo lo sabes? ¿Sabes qué, Pau? Yo igual pensé lo mismo la primera vez. Es que me dejé en paz saber que no era como una wea mía nomás. Bueno, como que la hubiera dirigido el Guadanave, bueno, weón. Y de hecho, mi nombre es Dee. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? Dee. No, ¿qué? Sí. Eso. Salud. Eso. Pero sí, y era como, sí. Porque obvio que este gallo siempre va a hablar como, así, eso es todo lo, eso es todo lo que hubiese dicho. Y bueno, el one le dice el nombre, dice Dee, y se va en la noche. Y todo era como que todos habían escuchado de este tipo, que es como un Vampire Hunter que es muy bacán. Y no, perdona, ya no tiraste, Pau, pero bueno, Leila está ahí con cara de, ¿quién es ese guachi? No, pues ya dije que Leila se enamoró, si ya cayó la buena, ¿qué querías hacer? ¿Quién es ese guachín? Ya, eso, gracias. Y bueno, ahí están conversando y te queda como súper claro que los dos están buscando, están bajo la misma misión. Y ahí bueno, están viendo lo de sus armas, están hablando como de unas metáforas sobre serpientes y ardillas. O sea, en el fondo te muestra como la posición donde la vida estos hueones, que en el fondo ellos siempre quieren ser como winners. Y bueno, acá Lidia saca una moto. Como uniciclo moto. Sí, uniciclo moto. Una va como de mospeada, así, una wea así. Sí. Sí. Y el diseño es muy 80, la verdad, es bacán. Y bueno, ahí va Dee en su caballo electrónico. Y ahí a veces me había olvidado que estaba esta mano que le abra. Y yo como que siempre decía como, ¿por qué esta wea del caballo está animada así? Como que, weón. En la raja, ¿no? Como que sí, no puedo dejar de mirarlo cuando anda en caballo. No, sí, de hecho, uno de los detalles de la película es que los guanes de verdad se gastaron toda la plata en la animación, guan, es impactante. Yo me acuerdo que hay una escena súper básica que dura menos de un segundo donde Laila se cae por un precipicio muy corto y no sé por qué está tan estúpidamente bien animado, dura menos de un segundo y se puede ver cómo se da vuelta en el suelo, weón. Bueno, la película entera está estúpidamente bien animada. Y ahora que lo mencionaste, está lo de la mano, weón. La película de Loba original tuvo harta participación también, pues, para no te acordás, ¿eh? Sí, no, pues si era su amigo casi. No, y bueno, pucha, me encantaría mencionarlo un poco más detalle, pero Vicente no la ha visto. Pero solamente quiero decirte que tiene una escena que le salva la vida a ti, Brigia. Sí, es cuática esa escena. Sí, esa escena es como de película de terror de los 80. Sí, es muy curiosa esa escena. Como que yo no esperaba que se fuera a resolver de esa forma. Sí, pero bueno. Bueno, y acá está andando y ahí estaba mostrando como esta conversación que tiene con la mano. Y la mano también la puede ocupar como para hacer rastreos, como que te puede decir como por dónde pasaron, hace cuánto tiempo. Sí. Y esta escena es increíble porque sí nomás. Sí. Como que no tenían por qué hacerla tan increíble. Porque está como en un desierto. Y la mano es como, oh, viene algo. Y weón, salen unas mantarrayas del desierto volando. Así como, como, y son cientos de miles, son gigantes, miden como 100 metros cada una, y la mano le dice, pero no puedo ir por ese lado, y obviamente Dean no sale, no dice nada, y la mano le dice, no la hagáis, ¿para qué lo voy a hacer? No la hagáis, y dice, sube el caballo, y simplemente salta encima de las cuestiones, y esta escena es increíble, y insisto, no sé por qué, no tenían por qué hacerlo tan increíble. Sí, el agua del desierto, porque la cagada. No tiene ni una relevancia la trama, es solo increíble. Ese detalle como de monstruo y desierto y todo. Bueno, ahora que va a salir, weón, lo comento, les va a recordar mucho a Tuna, weón. Hoy sí, los diseños de esta escena son preciosos. Es la cagada. Y dura, no sé, creo que dura como un minuto esa escena. No, ni siquiera. Llega del desierto a otro bosque, que es como digno de videojuego, como de aventura medieval. Sí. Y llega como a este lugar que es como un cubo en el bosque, está es reflectivo, entonces es muy extraño. Como vamos a parafrasear a Vicente, el momento Kubrick de la película. Momento Kubrick, pues, sí. Es el monolito. Sí. Y bueno, acá Dee hace una hueá muy Dee que agarra como un puñado de piedras. Y esta cuestión se supone que Noble está escondido dentro y está a punto de atardecer. Ajá. Y va tirando como las piedritas para que los láser no la agarren. Entonces, porque va caminando como casualmente tirando piedritas. Esta escena es muy chistosa. Esta escena es digna de Dante en Devil May Cry, weón. Así como, pico. Si estuviera comiendo pizza, weón. Sí. Sí. Sí. Estaría tirando las aceitunas. No, y de repente, no sé, como que lo redirige para que le caliente la weá, no sé. Una weá muy... Y bueno, sí. Ahí la mano le va dando información. Y tiene que buscar como la salida y ahí te van mostrando a Meyer como por primera vez. Chon, el weón toca la wea para que... Sí, para que le diga la info. Y ahí Leila llega y obviamente como son unos brutos, aparece con una bazooka. Y ella en vez de hacer algo como Dee, como que simplemente es bacán y esquiva todo. Y Dee ahí la está mirando con un ojo nomás. No, esta parte también no tenía por qué ser tan bacán, como que la weona anda en moto como en vertical sobre la cuestión. Weón, ¿por qué? Y tiene como esa luz como con forma de cruz. No sé, ¿te has cachado de que hay un video en YouTube de weona intentando hacer esa weá para decir, no es posible? Sí. Es que como estaba esa, está como de hace los 80 particularmente, estaba de moda esos weones que andaban como en moto adentro de una reja en círculo, weón. Así, ah, entonces decían, bueno, y podía hacer esas weas de monos chinos de pasar con una muralla como por un minuto y era como, bueno, tiene que estar súper empinado, pero si está así como completamente una muralla, no es posible. La gravedad gana, saludos, los monos chinos pierden. Adiós. Sí. Y bueno, acá Leila como que justo la chunta porque el noble decide salir y le dispara y Meyer como que te han mostrado sus primeras como atisbos de poder porque se tapa del láser pero sigue avanzando nomás. Y a mí me llama la atención de que él mismo está llevando el carro. De hecho le disparan de vuelta y ahí Leila como que pierde el control de la moto y como que se va. Y ahí cae porque le disparan. Y bueno, ahí se va Meyer con su carro que es como retro, muy retrofuturista, como clásico futurista. Y los colores de esta escena es precioso porque este atardecer es como encendido. Esta escena es súper Castlevania también. Peleando en el carruaje. No, y además como que Meyer también es un personaje como muy metido en el misterio, como que siempre como que mira de lado, es solo un ojo. Y bueno, Dee lo alcanza. Esta parte a mí me llama mucho la atención porque está como todo en movimiento y quizás para que uno no se abrume, porque se mueve el pelo, está sobre el carruaje, y como que Dee agarra muy lentamente la espada, así, como ese meme del tipo que sube como la mano como wink, como sacado de un capítulo de Sailor Moon. Como que hace como, ok, una wea así. Todo increíblemente animado, así. Sí. Esto me llama caleta la atención que en la misma wea que mencioné antes de los cortos de Batman, que hay una escena que es muy parecida a esto. Que está, ¿Sí? sí, que también está, no me acuerdo si era arriba de un camión o arriba del metro, pero también está en un túnel, lo único, la iluminación es distinta, es verde, ¿cachai? Y de hecho como que tiene el mismo movimiento, así es la misma wea, pero con Batman, ¿cachai? Pero con Batman. Las capas, ¿cachai? Y toda la wea, entonces como es como el mismo efecto, ¿cachai? O sea, tú lo ves ahí y es como Vampire Hunter, ¿cachai? Trata de comprar el Blu-ray de Batman y atrás va a decir la misma weá, pero con Batman, Vicente. Le ponemos un sticker como Sí, no, pero esta escena es la raja, es la zorra. sí, es la sopa. y bueno, ahí le dice que bueno, es como una frase típica de malo, pero después te das cuenta que tiene mucho sentido porque le dice, nadie me dice que no debería habérmela llevado, y después le dice, de verdad vaya a atacar a un noble después de la de, cuando ya está oscuro. Sí. Y bueno, ahí va Dee y realmente este weón es rápido, Meyer, obviamente. Y fabuloso. Especial, muy Epiléptico. importante. Obvio, sí. Y después le dice que ahí empieza a cachar que Dee es un vampir. Y se dice, me pregunta si algún día te conocería. Y le dice, I'm Meyer Link, le dice. Y le dice, yo también he escuchado de ti. Y esta es como, le dice, no eres como Walker Noble. Nunca has usado tus colmillos en un humano. Y le dice que supongo que no es verdad. Y ahí no le responde, simplemente siguen peleando. ¿Para qué le voy a escribir esto? Si sí, es increíble. Y ahí sale Charlotte mirando desde el carruaje y ella grita su nombre. Le dice Lord Mayor, como que llama por él. ¡Es Sí, esta escena está súper bien como hecha sin explicaciones porque Dee claramente se da cuenta de ese gesto de Charlotte. Como que tiene un paneo súper lento hacia la dirección de ella. Sí, mira, yo quiero agregar a esto no solamente para esta escena que es la raja, sino como para toda la película, que cuando estaba comentándote que estas son como películas que son de un estirpe que ya no existe, weón, es porque yo tengo clarísimo de que, weón, actualmente hicieran esta película, toda esta escena sería CG, weón. Sí. 3D, CG, así, palpito. Bueno, acá la mano le dice que le empieza a preguntar que qué te pasó porque normalmente no lo fallaría así. Y él es como, la niña como que llamó por esta persona y como que ahí empieza el cuestionamiento que uno se da cuenta quizás como esto no es lo que creemos, como al menos las razones de... El comentario sale de que no, es que ya la mordió, ¿cachai? Así que ya Sí. realmente está. Ya está hecha Sí. la pega. Y bueno, ahí... Está la Leila, está tirada en el piso. Y ahí le empieza a preguntar la mano si él tampoco tiene como esa tentación de morder a alguien, especialmente cuando es una mujer como joven y todo el tema, lo típico. Y Leila empieza a llamar a su madre y la mano es como el diablo, como que siempre le anda hablando las cosas malas, básicamente. Mira, no hay así comedia y humor en la película, pero podría decir que es lo más cercano a un comic relief de la película, lo más Sí. cercano. Pero a mí me gusta que no tenga, que siempre mantenga el tono, sí, me gusta, Sí, no, pues eso caleta. le agrega como esa perspectiva al personaje, que a pesar de que tiene este mono que le huevea, él hace lo que quiere. Sí, po. Y bueno, ahí él cura a esta chica, como que la ayuda con su herida. Y ella se revisa que no le hayan mordido primero. Y después se ve como la había vendado y la habían. Y le pregunta que por qué la había curado. Y decía simplemente, te di remedio y te grité te curé la herida. Y le dije, me tocaste sin mi permiso. Y era como, bueno, estáis muriéndote, pero filo. Ya, pero igual si un vampiro turgís, pues voy a estar transformándote en Sí. zombie, anda a saber qué weá, pues entonces. Zombie espacial. Zombie espacial, Sí. terrorífico, gótico, malignizer. Y bueno, ahí ella desconfió mucho y le dice, básicamente ayuda a una chica que es una cazadora de vampiros. que llama a su mamá cuando está como muriéndose, entonces parece que eso básicamente le hizo como medio pena y le da mucha vergüenza a Leila, se le hace sonroja. Sí, obvio, no, además que también querés ser profesional en tu pega, supongo. Es Sí, como qué que vergüenza. venís para acá y estás llamando a tu mamá. Ya. Bueno, ahí llega el camión como de los hermanos y bueno, esta escena no la puedo dejar mirar, que es básicamente como la rueda del carruaje como chocando contra el agua y está estúpidamente bien animado, ¿por qué? Bueno, está Meyer Link, que oh, me cae muy bien, todo lo que puedo decir, me cae bien este hombre. Y ahí está Charlotte dentro del carruaje. Que de hecho como que esta parte me... Es bien curiosa porque él entra al carruaje, la cubre como con su manto, pero es como una situación que te da a entender que hay algo más como que a la que le haya mordido. Porque ¿por qué se le secuestraría a alguien y no la ha mordido, por ejemplo? Claro, al tiro de una. Sí. Y bueno, ahí están viajando por estos paisajes nocturnos, ahí está Murciélago, una escena muy vampiros, como con la silueta de la luna. Y ahí está Día avanzando en su caballo. Y ahí la están cuestionando que por qué no dejaste a la chica morirse. Porque te hace el problema. Y bueno, acá continúa como este viaje que hacería. Y están conversando sobre el tema de cómo funcionan los nobles. De hecho, están comiendo como unos pedazos gigantes como jamón. Sí, los hermanos. Sí. Y ahí te presentan, es el momento en que te introducen a otro hermano, que es este tipo que habíamos dicho, Grove, que está con la cama y está en la caca el caballero. Está en los huesos. Tiene este diseño, como que tiene estas conversaciones como más directas con Leila y te da a entender que el tipo está enfermo, al menos a mí me dio esa impresión, como que yo nunca había asumido que él iba a pelear en algún instante. Claro, lo están llevando, no sé, porque es parte de la familia nomás. Sí. Y bueno, después ven que está el carruaje detenido, como al final como de una cueva, y bajan para ver qué onda. Y como que van a hacer la emboscada y todo. Y cuando lo van a atacar, es como una capa de tela que estaba en la forma del carruaje, esa parte increíble. Sí. De hecho, lo cortan, le tiran un montón de flechas y al final resulta que es solo tela. Y ahí quedan como preocupados porque obviamente es una emboscada. Y acá aparecen como una especie. De hecho, esto me recuerda mucho a los Enju de Hunter x Hunter. Ya, sí. Sí. Que ahí aparece un ser que como que se mete en las sombras de la gente. Y de hecho como que no lo pueden atrapar como tal porque el tipo es como una sombra. Y es como solo una tela. Que va Y más acá ocurre pa, una cuestión... disculpa, Sí. que va más encima, como que todo esto es. O sea, no es que la pelea anterior ha sido pues casi la zorra, pero aquí ya se pone como más chonel la cosa, como que siento que pelear con este weón ya tienen como un objetivo, se pone más brigio, y además que este mono se pone, Sí. es re cuático, porque lo que pasa ahora, que voy a comentar ahora. Que en el fondo atacan a la sombra y lo que hacen es que con la sombra en realidad atacaron al hermano indirectamente y este hermano que era el más grande con el mazo muere ahí. Sí, el que parecía más brigio, el primero en morir. Sí, Y muere parado. Muere sí, se parado. muere parado, sí, verdad. Y como que están como choqueados porque le dicen como, se supone que esto tú podrías tomarlo sin ningún problema y está muerto el gallo. Y como que no entienden muy bien qué pasó, simplemente les dice que busquen las sombras, como que les trata de dar la pista. Claro, antes de Y morir ahí... dice, claro, la sombra. Sí. Entonces quieren llegar a un lugar y van a pasar por cierto lugar, como área. Y ahí la mano le dice a Dee, cuando tratan de pasar, dice que tú no estás bien, como que cómo se te ocurre pasar por acá. Y esta escena es un gran eco a la escena de los monstruos que mencionamos de la Dee a Sí, secas. este es un tributo a la primera D. Sí. Está como esta maquinaria y bueno, este lugar. Creo que se llama como el Barbatoid. Es un lugar donde hay muchos monstruos. Y es todo un tema porque todos estos monstruos son como sirven a los vampiros, a los nobles. Entonces por eso es como le parece una locura que Dee quiera pasar por ahí. Está el forrado de criaturas. Sí, está lleno, lleno. Me Igual. gusta que en el... Dale. Sorry, que me da mucha risa que hay un cuadro, o sea, que un pedacito en donde cuando Dee mira para el lado... Y aparece una weá, un gremlin culiado, que como que sale y hace como... ¡Bee! Y me da mucha risa. El aporte. Saca la lengua y es como... ¡Bee! Sí, era parte como de lo grotesco que quería hacer la escena. Lo que pasa es que efectivamente esta es una escena muy similar al de Loba, que también esa escena la raja de Loba, weón. Es muy bacán, weón. Sí. Mm. Bueno, acá todavía no los mata a todos. Mm. Y como que ahí le va explicando como las condiciones de... Y ahí te da a entender que estos gallos sirven a los vampiros, que es lo que he dicho antes. Y dicen que básicamente los vampiros los como contrataron y nunca los traicionarían. Uh-huh. Entonces ahí dicen, te vamos a matar, básicamente, porque el carruaje está a punto de pasar. Es como, ¿para qué viniste? Te vamos a matar, sí, nomás, chao. Y como el lugar del Barbatoy es tan sabido que tiene muchos monstruos, acá te van a mostrar que el hermano enfermo le dicen como te necesitamos para esta. Y agarran una jeringa y le inyectan como una weá. Y tú dices como que chucha, el tío está en los huesos. De está hecho mierda, le inyectan esta cuestión. Yo igual debo decir que cuando me caché que le iban a inyectar algo, dije, ah, que va a quedar la cagada. Sí. Es como, te necesitamos, casi casi como lo revivieran por un momento. Sí. Y ahí como que dices como, ya, voy a tomar este desafío. Y de hecho, el carruaje tiene tres como de estos barbatoy como los más poderosos, por decir, que son su guardaespaldas. Que en el fondo cumple la función de proteger de día el carruaje también. Y bueno, ahí como que va a empezar esta pelea y de repente aparece este caballero, pero en versión como espíritu, y tira como rabia, así, psh, es brígido, esto es como el espíritu, y deja la zorra, y como que es muy raro porque está como en éxtasis el tipo, como, y salen como sus rayos, como, es muy extraña la expresión, es como si estuviera eufórico, muy raro. A mí esa weá es mi escena favorita, así como visualmente. Me rompe, ¿sí? La weá, me destruye así como... ¿En serio? ¡Ah! Sí. Wow. Jamás para la corneta. Pero visualmente, ¿cachai? Porque mi escena favorita es otra. No, sí te entiendo, como que artísticamente viéndolo de la perspectiva de animación. Es que el movimiento, o sea, el weón es etéreo, ¿cachai? Y más encima, lo cuático es que es luz, es pura luz, ¿cachai? Mm. En contraste con toda la oscuridad que hay alrededor, que son los monstruos. Y llega este weón, ¿cachai? Así como, pa, te destruyo por el poder de Cristo, ¿cachai? Sí. No, pero además tiene la cruz y todo, si tú tienes razón. Sí, pues, serían todos cristianos ese grupo. Es toda una... Es súper... ¿cómo se llama? ¿Alegoría es la palabra? Pero hacia como la weá de la luz con la oscuridad, así como que está hecho ahí, sí, como... ¿Cachai? Lo encuentro demasiado a la raja. Y bueno, deja la cagada, literalmente, y después Di, obviamente porque es un bacán, es hermoso, lo ven, se lo corta a la mitad y como que vuelve como a su cuerpo. Y ahí le da un ataque y tiene como el post que básicamente es como por eso lo tiene tan para la cagada. Y ahí Di logra tomar la misma ruta que el carruaje. Y acá de nuevo aparece esta sombra y agarra a Di y lo lanza como por un precipicio. Y ahí dije, ¡no, el caballo! Y sí, Di. Y luego cuando cae el caballo tiene esta tripa, así fue como, ¿por qué? Sí, el caballo electrónico, ¿por qué? Son como, mira, en realidad ahora que lo mencionan, son como cyborg los caballos. Son mitad caballo, sí, de verdad, mitad electrónico. Reciclado. Reciclado. Robot. Y bueno, ahí este como mono que es como una sombra. Que el mismo que había matado al hermano del mazo. Uh-huh. Y ahí aparece el camión que lo estaba persiguiendo, porque está en esta doble como persecución. Y como que trata de atropellar a una de las guardianes que hay. Y la tipa tiene como este poder de que se puede convertir como en un líquido y puede traspasar cosas. Entonces se puede convertir como en extensiones y todo. Y deja la zorra en el camión, como que se extiende como espina, le hace hoyos por todas partes. Para mí el personaje más brígido de la película, de hecho, como a nivel de ataque. Sí. Yo no entiendo cómo chucha no los mata. Sí. Ella claramente como que puede ver lo que está haciendo. Entonces no entiendo cómo con todas las espinas culiadas así, ya, ¿cómo no le chutaste a los hueones? Porque anime. He had one job. Y bueno, acá están... los ataca de nuevo este gallo de las sombras. Porque hay como es de día... Y bueno, Di todavía está atrapado, de hecho. Y al final ahí aparece la habilidad de la mano que le dice que se absorba la trampa que lo tiene como aprisionado. Que es como esta sombra. Y ahí logra liberarse. Sí. Y ahí también él se da cuenta que Di se había liberado porque lo mantenía como con un hechizo como simbólico. Bueno, acá en esta parte están cerca de una estructura y es difícil porque el mono usa todas las sombras de esta estructura. Y al final, cuando pareciera que va a quedar la embarrada, aquí lo emboscan y lo matan con estas como... Así lo emboscan y le... Y lo logran como captar donde estaba. Y realmente lo matan. De hecho, quiero comentar una escena que... Yo no sé si lo han hecho con rotoscopiados. Estos buenos días son demasiado bacanes para dibujar. Pero cuando este monstruo hace esas como vueltas de carnero para atrás... Tiene una escena como desde una perspectiva así como horizontal. Así como cuando está escapando de las flechas. Está más bien animado que la chucha esa escena, weón. Sí, es como... Es que también digo como... Yo creo que esas cosas sí son animadas como tal... Porque insisto que hay cosas como en rotoscopía que no se entienden en la vida real. Y ahí el loco está... el loco es súper elástico. Es super, tiene mucha plasticidad el diseño del mono porque no... Tiene una hueá negra así como... Entonces tampoco tenían que tener tanto cuidado de quebrar huesos cuando estaba haciendo los movimientos. Así que... Pero es muy bacán esa escena, sí. Te quería decir. Y bueno, acá están viendo sus reparaciones y todo. Y... Le mandan a Leila sola, porque tienen que arreglar el auto. Y acá hay una escena que es una escena increíble, que es en un puente, que es al atardecer. Y acá aparece Meyer leyendo una carta, que en el fondo es como una invitación, está en alemán, no tengo idea qué dice. Pero está como, yo estoy leyendo mi carta. Otro momento de Castlevania. Sí, y está leyendo, está con Charlotte dentro del mismo ataúd, pero duerme apaciblemente, de hecho, Charlotte. La carta dice que si estás buscando un camino hacia la estrella, ven a mí. Y que yo, como que oro por tu llegada a salvo con todo mi corazón. Saludos. Salud 7. Pero bueno, acá bueno está Dee andando, que rescató la silla de su caballo. Y ahí en la mano le está diciendo que el sol le va a afectar, se va a enfermar. Si sigue avanzando así. Al final llega un pueblo y están estos otros tipos que también tienen que arreglar su auto. Y van a un bar. Y bueno, este bar también está increíblemente bien hecho. Y bueno, acá tiene la escena como badass de ella. Que viene un tipo como a explanarle su pistola a Leila. Y la pistola es como, what the fuck. La pistola es que chucha, weón. Sí. es una de estas weas de Nerf. Sí. Sí, weón, llega matando a la pieza. Es Nerf o nada, weón. Saca la chucha con la wea. Y bueno, ahí aparece este tipo que es demasiado americano. Y al final la estrategia que ellos tienen es como echar al agua a Dee. Básicamente. Y Dee entra como un taller y un caballero y le dice, ya, este caballo sabe tanto. Y Dee va y lo compra nomás, le deja las moneditas y va a buscar al caballo para ponerle la montura. Y antes de que lo llega como el sheriff así. Y le dice que no puede tomar el caballo, que no hacen como tratos con vampiros o medios vampiros. Y el tipo le dice, oye, pero yo estoy vendiéndole el caballo, yo veré qué hago, es mi negocio. Y ahí el caballero le empieza a contar la historia de cómo mucho tiempo atrás un bounty hunter salvó a unos niños. Y el caballero después saca una pistola y manda a estos caballeros a la chucha porque le dice, y uno de esos niños era yo, él me rescató cuando yo era chico. Sí, yo quiero hacer una mención acá. Yo cuando vi esta escena la primera vez, cuando la dieron ahí, cuando leí el 2004-2005, yo intenté como anexar esta escena a Loba. Como que pensaba tal vez efectivamente este era uno de esos caros chicos que vivían en ese pueblo donde estaba Dee de que salía de Loba, ¿te acordáis? Lo pensé, pero no me acuerdo. Ahora, hoy al final de cuentas puede ser cualquier historia de Dee, porque en realidad este weón ha pasado por millones de weas, ¿cachai? Sí, pero yo en ese momento intenté decir así como, tal vez aquí quieren hacer como el nexo con el Loba. Yo en un momento así dije, no, tal vez sea uno de esos caros chicos que salían de Loba, así, una wea así me pasé el rollo. Pero acá en el fondo era como una escena de decir cómo están juzgando muy rápido. Sí, eso, de eso se trata. Para mí esta es mi escena favorita. Es bacán. La encuentro demasiado la raja y yo estaba así como, ¡ah, viejo Julio bacán! Porque más encima tú no sabes qué va a pasar con él después y él tampoco le importa, ¿cachai? Básicamente, él está con la weá y después, puta, entre toda la manga de weones que están ahí, lo dejan full lleno de hoyos, ¿cachai? Pero no, él le importó una raja. Él, fuera lo que sea que fuera a pasar, ¿cachai? Va, agarra la weá y ustedes salen de acá al toque. Así ustedes no van a interferir con esta weá, ¿cachai? Porque él es bueno. Me vale una escena así como de western también, todo. Así sí. Así que era como... No, y aparte se lo hace como en agradecimiento, es como tú me salvaste una vez. Y, cacha, y todos los años, po. Sí. Claro. Cuando yo era un niño. Claro, podría haber sido cuando tenía hace 50, 60 años atrás, tal vez. Y acá tiene esa escena en que le recuerde, se acuerda de él por lo hermoso que era también. Sí, obvio. Sí, esta es la escena, sí. Ah, bueno, es como te corté con Gak cuando tenías 5 años, de lo veía ahora. No, sabía, por eso lo quería decir. No. Salud a Gak. Besito. No me compare al hombre de plástico con D, por favor. El gaxito. No. A la mierda. Llegó a atorarse. Quería tirarlo. Sorry, quería hacer ese comentario. Igual buena onda, Gak. Igual buena onda. Te echaste la pau. Y bueno, acá están cachando que están en el carruaje de Meyer. Y están cachando que el hombre sombra no va a volver. Y bueno, acá baja Charlotte del carruaje y Meyer Link les dice, por favor, cuídala, déjala que vea lo que ella quiera porque es la última vez que ella va a ver la luz del día. Y déjenla sola. No, que la acompañen, déjenla sola. Y bueno, este lugar es súper bonito porque son como unas ruinas que les que llevó agua. Entonces como que puede caminar sobre el agua, tiene poca profundidad, es súper bonito. Así que ella se queda ahí como melancólicamente viendo y ahí aparece Dee. Que la viene a buscar. Entonces le pregunta, como que le pregunta dónde está ella, como en esta situación. Porque ahí te empiezas a dar cuenta que el papá la quiere vuelta, pero ella se fue voluntariamente. Eso claro. Es lo que te dan con esta escena. Tan, tan, tan. Sí. Y ella no se quiere ir, pero ahí aparece, ahí se entra, se dan cuenta que está enamorada del noble, y ahí aparece Leila. Y ahí le dice como del pueblo que aparece al principio donde está lleno de zombies, dice no, esto es culpa de ustedes, básicamente. Y ahí Leila está tratando de llevársela por su cuenta para cobrar obviamente la recompensa. ¡Está loca! Sí. Y ahí Dee saca como lentamente su espada y ahí aparecen los guardianes. Y ahí empieza una pelea con estos tipos. Y bueno, ahí Dee el tema de la enfermedad como del sol le empieza a pesar. ¡Oye, está peleando la raja! Sí, porque ahí aparece la tipa y como que se puede expandir en muchas formas. Sí, esto es como lo que Caballiri aplicó así como en Ninja Scroll. Acá metió como estos monstruos, sí, así brígidos. Sí. De hecho, como que Dee bota entero un árbol con tal de tratar de echarse la galla. Y al final la mata, le corta la cabeza, pero como en un último esfuerzo. De hecho, después Leila va y encuentra a Dee tratando de hacer un hoyo con la espada, porque se necesita enterrar para poder pasar lo de su problema a la luz. Y ahí la están llamando de vuelta a Leila y va bien unas nieves de tormenta. Y ahora ella lo ayuda a enterrarse. Sí. Y ahí le dice, estamos a mano. Sí. Bueno, ahí resulta que la tipa no había muerto el enemigo. Y ahí Leila se enfrenta también a ella de nuevo. Esto será muy random, weón. De hecho, es muy random porque le tira un cuchillo en la frente y como tiene metal, llega un rayo y así muere la tipa realmente. Es la raja. Es muy random esta escena. Es la raja. Es la raja. Pero es muy random. Como, bueno, un western, pues no sé, como que uno siempre puede contar, una vez casi me muero, pero este cuchillo me salvó. La hizo para rayos, pujón. Sí, el momento Dios Ex Machina de la película. Me cae un rayo encima. Sí. Encuentro que es muy la raja justamente por eso. Porque sí. Es como, podía hacer todas estas weas. ¿Cachai? Te cortan la cabeza, weón, y no te morí. Pero te entierro la wea en la frente y te cae un rayo y fuiste. Sí. La wea, muerte culía penca. Sí. No, como caballero diciendo, no give a fuck. Fácil, rayo. Sí. Y bueno, ahí ella se queda esperando porque hay mucha lluvia. Y ella le deja como, no, si no es que te esté esperando, como que muy tsundere, la verdad. Pero le dice esto, y le va contando como su historia, básicamente, de por qué terminó siendo un bounty hunter. Y lo chistoso es que le dice, no te voy a contar. Y le cuenta. Y Di no le dice nada para que le cuente. Sí, es que Di está medio muerto, pues sí, yo creo que Di está como, muy bien, buena. Ah, ok. Sí. Y ella le cuenta como, si hubiese encontrado como un cazarrecompensas como tú, quizás mi vida hubiese sido diferente. Y su padre murió en eso, así que no, todo como que... Odia a los nobles, que es como típico de estos mundos que uno tiene, todos tienen como historias traumáticas que los definen cuando crecen. La de su madre. Sí. Y como que ahí está a ti, como... Sí, está así como... Enterrado. Y sí, te le dice como, no puedo vivir con los humanos porque soy un vampir. Sí. Me da risa porque es como cuando en las series de los carros, chicos enterraban al tío en la arena en la playa, así. Sí, algo así. Sí. Ahí enterraban un montículo. Sí. Bueno, ahí todo bien. Y acá viene... Sigan buscando a este caballero y está en este puente. Es que es muy interesante porque es un puente muy industrial, como una autopista, pero está encima de un área súper verde, sí, como virgen. Igual, así. Igual Pau, eso requiere truco, pero igual te saltaste algo bien importante. Achucha, que es cuando están conversando y después como que se suelta todo, porque obvio, es un telepower, le cuenta todo al final, le dice así como, oye, ya sabes qué, hagamos, como se hayan devuelto la mano, le dice así como, hagamos un pacto, si me muero, le venía a dejar así una florcita, ¿te acordás? Así como, ¿te acordás cuando le hizo, no? Ah, sí, que sí, sí. De hecho cumple. Sí, es que ese tema es súper importante en la película, le dice así como... No, y hagamos un pacto, si yo me muero tú me enterras y me dejas una florcita y si tú te mueres yo te entierro. Y, ¿cachai? Como que ese era el pacto. Y ellos decían, no, si no va a pasar nada. Y de hecho, ella comentaba eso bajo la prisma de que ella pensaba que si se moría nadie iba a ir a dejarle nada. Ese era el tema, que como que le dolía realmente. Como decir, como este nivel de soledad que tenía, que decía así como, el día que me muera nadie va a venir a dejarme una flor. Sí. Ese es el tema, entonces por eso después al final ya vamos a comentar. Y bueno, acá están de nuevo en la cacería y tiene como todo este contraste de alta tecnología, arquitectura hermosa y naturaleza. Y bueno, ahí están los caballos todo dar y está casi atardeciendo y emboscan a Meyer y baja este tipo que entre los monstruos que los guardaban es el último que queda, que él es como un hombre lobo. Sí. Y de hecho, es un bacán este mono. Un hombre lobo bien particular, eso sí. Sí. Y bueno, ahí sacan a Charlotte y él como que se empieza a preparar para el ataque. Y bueno, el tipo cae como al lo tiran del puente para abajo y Meyer Link al final sale mientras hay luz porque Charlotte la quiere recuperar. Pum. Esta es la escena yo. Sí, como le dice, no la estoy entregando y todo y se está quemando con el fuego, pum. Iba caminando de alguna manera, pero todo el mundo es como, si le queréis morder nomás, etcétera. Y como que le disparan y todo, y ella va por él, aún así. Y aunque se esté como incinerando y todo, ella sigue con él, y es como, y ahí como que no se da cuenta, como, esta weá es de verdad. Claro. Es real esto. Sí, lo que dice la Pau es cierto. Este es el momento donde realmente te corrobora de que ya no era así como que estaban abusando de este personaje o alguna weá, sino era como de verdad la weá, por real. De hecho, ahí ella como que le saca la flecha que le habían lanzado y como que se la pone al cuello y le dice, no te voy a dejar. Como que básicamente, pues, si tú te mueres ahora, yo me muero contigo. Así. Y bueno, ahí después el hombre lobo vuelve porque en el fondo había estado como desactivando las cosas porque con su visión había como visto dónde están las bombas. De hecho, este es muy curioso porque como que su monstruo sale por la guata y de hecho mata a uno de los hermanos y después el otro se va. Pero al final como cambió la posición de las bombas, como que explotan desde abajo. Y de ahí como que hasta llegan los hermanos, aparentemente. Sí, yo quería hacer un comentario de esto durante la película. Después ya cuando salga esto, yo como que al principio pensé que esto como de la hermandad era como a media nomás. Como que sentían de que era como esa típica weá, así como casa recompensa, que la única weá que le importara la plata. Pero pasando la película te das cuenta que realmente se querían mucho entre ellos, weá. Sí, no, y aparte como que aumenta el rencor de los personajes como por lograr como deshacerse de este vampiro, porque lo está matando. Sí, o sea, me refiero a que claro, eran todos achorados y muy mal, pero los buenos realmente sufrían cuando morían sus hermanos, lloraban así. Pero, sí. Y bueno, acá en esta escena, mientras sigue avanzando y Meyer se está recuperando, hablan como este deseo de ir a esta ciudad de las estrellas donde no van a tener que enfrentar este problema de humanos versus vampiros. Es como todo el tema de por qué ellos quieren como escapar. Y bueno, como está dañado, obviamente, vale, es súper tentador que Charlotte esté ahí porque sangre, etcétera, lorte, curas, bla. Y a ver, espera, que sí, se va a entender que el instinto está ahí, las ganas sí. de morderla, ¿cachai? Están ahí, pero él hace todo lo que puede para evitarlo, así como el autocontrol palpico. Sí. Y bueno, acá van a un castillo que es donde está esta vampiresa que los había invitado, que tiene la reputación de que si van, se van a morir probablemente. Pero el tipo está tan metido, el hermano que queda con la pérdida de sus otros hermanos, que es como yo, como que va a ir igual, no me importa. Esta escena tiene que ser Castlevania al máximo. con los murciélagos, es decir, esas torres como de un trillón de kilómetros para arriba y el gótico y la weá. Y acá es donde la película empieza ya no a sonar sintetizado, sino que empieza a sonar estos coros, así, oh, y la weá. Bueno, ahí está conversando con Krug, que es el otro hermano que queda. Y bueno, este gallo que es el guardia que queda de Meyer, yo lo encuentro en la raja, es demasiado fiel. Es que perro. Sí, debe ser por eso. Bueno, ahí aparece el castillo y es hermoso. Y ahí, bueno, están habiendo de Carmilla Bathory. Que, bueno, es un vampiro súper como de mitología de vampiros súper conocida porque era como que se trató de mantener joven matando como virgen y bañándose en su sangre. Es como dentro de mitología de vampiros súper conocida. Una wea casi Bram Stoker, así como un personaje muy tradicional vampiro. Sí. Y bueno, ahí te dicen que hasta los otros nobles le evitan. Y bueno, diva, y básicamente es como, voy a ir igual porque pega. No, y porque, bueno, acá, por fuera, yo creo que vaya a continuación a explicar todo lo que pasa ahora, pero para acá, cuando la primera vez lo explican, yo dije, what the fuck. Bueno, acá llegan cruzando que yo, mi único comentario como en lógica mía, era como, las perspectivas no hacen ni pico sentido, pero es increíble, así que sí, no me importa. Esa como pilar, como con caballo y ángeles y demonios blancos, bueno, hermoso toda esa escena. Nada calza, pero es hermoso, así que no me importa. Era como, gracias por ser libres. Y bueno, obvio que Carmilla es terrible, la trató de rojo y tiene como mujeres como que te reciben. Y yo de hecho creo que una de las razones por las que también caché esta película fue porque vi un cosplay de Yaya Han de Carmilla. Oh, ¿en serio? Sí. ¡Qué brígido! No, y en esa época ese cosplay era aún más brígido porque era como en 2010, así menos. Cabo de la wea. Sí. ¿Puedo hacer un comentario de Carmilla? Sí. Por supuesto. Tiene un chipote chillón en la cabeza. Y le vea ping. Bueno, acá dice H, se echa a este hombre, perro, lobo, caballo. No, caballo no, hombre, lobo nomás. Que me pasé de animales, sorry ya. Y ahí como que sigue siendo así, le dice como yo nunca como traicionaría a mi cliente. Y ahí como que Carmilla está con esta fachada de como me encanta ayudarles, bacán, los amo a todos. Y dice como deben haber sufrido para llegar acá. Y si tiene un chipote chillón, para que estamos con huevos. Sí. Y dice, este castillo es como que tiene 1000 años y todo, y debe ser un vampiro muy poderoso, que lleva mucho tiempo. De hecho, tenía más de 5000, decían en la historia que tenía el castillo. Y bueno, y ahí les muestra, es un cohete básicamente lo que le muestra, que es un cohete como una torre gótica. Es que esta es mi parte, what the fuck, weón. Yo insisto que la persona que le gusta Trinity Blood hizo Trinity Blood y esta weá y dijo, oh, yo voy a tomarme esta weá en serio. Sí. Y esto es un cohete, básicamente, como que... Y uno como persona que no está en este mundo, que no tiene como conciencia de estas cuestiones, como yo lo encontré súper triste. Porque en el fondo era, si iban a ir a las estrellas, pero en el fondo yo encontré que se iban a morir igual. Si iban ahí a como era una hueá demasiado incierta, lo estaba vendiendo una ilusión nomás. Sí, por eso a mí me hace Sí, dale. A mí me daba la impresión de que es como... Como el ascender a otra vida, ¿cachai? No lo tomo textual como vampiros espaciales. Sí. Sino que lo tomé como un voy a escapar, ¿cachai? Como que, y que literalmente era un ya nos vimos, la wea explota, no sé, ¿cachai? Alguna wea. Pero así. No quiero vivir más en este mundo. Claro, eso, sí. yo lo tomé como que era un suicidio, lo entendí como Romeo y Julieta, ¿cachai? Sí. Sí, lo que quiero ir con esto es que, claro, esa lectura es real, de hecho es parte de la película, parte importante de la película, sobre todo ya va al final mismo, pero fue una cosa que, claro, como que lo asimilé, claro, viendo todo eso y entendiendo el contexto, vea, era, fue como, es que lo que pasa es que Vampire Hunter D es famoso porque mezcla como toda esta cuestión de fantasía medieval y vampiros con cosas futuristas, ¿cachai? Y había visto la weá de los láser y toda esa weá, la verdad, yo creo que no me esperaba que iba a haber así como una nave espacial, así para ir al espacio y la weá, no sé, no me lo esperaba, la primera vez fue como que chucha, además el diseño digno así como una weá así como de Nomura, weón, así como es una nave espacial gótica. Es que yo voy más allá de eso, porque es como una resolución arquitectónica como que uno sabe que esa weá no va a funcionar. Claro. Sí, entonces por eso a mí me da mucha pena, porque además está esa escena al inicio de la película, que está como estructura gótica flotando en el espacio, que obviamente está destruida. Entonces era como, han hecho esto antes, pero obviamente Carmilla no lo hace porque sabe que esta weá es palpico, que nos resulta. Ella lo sabe, y igual como que atrae gente para que lo haga. Y como que uno como espectador, sí, no, pero lo que veo es que como uno como espectador lo sabe, y nadie más en la historia lo sabe fuera de nosotros y Carmilla, creo yo. Sí, sí, es verdad, sí, eso es parte esencial de la película, sí, yo comparto plenamente lo que dices, y eso es parte de por qué también decía que el hecho de haber transformado a Charlotte en un personaje real y no en un personaje sin nombre, sin voz ni nada, le agrega todo esta volada que es bella. Porque si hubiera sí. No hubiera tenido esta conexión, no, yo no hubiera comprado nada de esto, hubiera sido como, ya, ¿cachai? Pero pasa, es bacán. Pero debo aceptar que al principio fue como, con los primeros segundos fue como que chucha. Ya. Yeah. Bueno, acá les da como un aposento donde está, se cambia de ropa Charlotte, que es como un vestido nupcial para mí, eso, lo que se pone. Y está con Meyer, y Meyer como que no tiene que detener este impulso de querer morderla, pero ella le dice que lo haga, como que en realidad como que quiere como todo lo que él le pueda dar, como que eso es literalmente lo que dice, pero él le dice como de rato no entiendes lo que es la eternidad, básicamente. Ahí le dice, bueno, en el fondo es como decirle, yo quiero que tú sigas siendo como que tengas las cosas como a tu tiempo, como se corresponde. Y hablan de esto que habíamos conversado, de este pueblo que se convierte en zombie, y que ella le pesa. Y ahí dice, no, fue mi culpa, y como que hablan de esto. Y básicamente como le dicen que le habían disparado a Meyer, como que Meyer no pudo controlarse. Y por eso los mató a todos. Y ahí ella declara como ese amor en locura, que básicamente ese motor es todo para mí. Y ahí le dice como, bueno, ahí más siguen hablando como de ese consuelo para poder estar juntos que van a encontrar en la estrella. Y ahí Meyer como que decide como a cerrar este tipo, esta gente que lo está persiguiendo, que no los va a dejar irse. Y esta escena para mí ahí se vuelve un poco más confuso, porque ahí Meyer como que, yo no sé si es Meyer el que alucina o es al revés, pero está, se encuentra con Dee en un pasillo. Es Meyer. Meyer está alucinando esto, sí, básicamente. Sí, es la alusión de Meyer, específicamente. Porque ella ve a Dee y ve, y como que Dee abre su capa y está Charlotte como llorando, como que se va a ir con él. Y obviamente él como que no lo puede creer. Y ahí alguien va y corta a Meyer por la mitad. ¡El core! Sí. Obviamente como un vampiro noble, como que esa weá no lo va a matar del todo, pero da tiempo. Y ahí Charlotte la llama Carmilla con una ilusión. O sea, y usa a Meyer como gancho. Y ahí, bueno, Dee encuentra como este camino. Y bueno, acá Dee también entra en una alucinación también. Que es como un mar de sangre. Y bueno, obviamente él como que es como... Y bueno, acá están estos hermanos que hacen recompensa. Va Leila, está el hermano que está en la cama y se queda ahí. Y está el que queda, que es como el líder. Borgoff, o sea. Borgoff, sí. Y ahí, bueno, se van acercando y todo. Y ahí Borgoff le pasa una cuestión cuática, que aparece como el hermano que acaba de perder. Y a Borgoff lo agarran y lo matan, técnicamente. Sí, sí. Por eso destacaba eso de que se nota demasiado del principio hasta el fin de todo, que bueno, al final todos terminan como el pico, ja, que tenían esa conexión emocional, que no era simplemente así como esta típica weá de bueno, rudo, así la weá, sino que realmente se querían. Y me llama la atención eso, sí. Estaba particular. Y bueno, acá continúa como la ilusión de Dee, donde sale la mamá como hablando de esta frustración de haber tenido que traer al mundo un Dampir. Y ahí te dan a entender que también hay como una razón personal, más allá de lo profesionalismo, de que básicamente si Meyer y Charlotte como que se unen, nacería otro Dampir como él. Y es algo que él no quiere. Y acá también Leila también se encuentra con una alucinación, que es como este momento cuando era chica que está frente a la tumba de la mamá. Que eso es como súper mucho como auto, como referente, porque en el fondo es ella cuando grande que no se quiere escuchar a sí misma. Y ella queda muy sorprendida de saber que es ella misma. Y ahí como que Dee tiene súper claro el tema de la alucinación, como que no tiene ninguna influencia en él. No, el cacha de una que te debían cagar nomás. Sí, po. Para Leila sí es diferente. Vicente, perdón. Nada, porque Dee ya vivió cuántos años, cómo no. Obviamente sí. Va a cantar que una wea, pues sí. Y bueno, ahí Carmila aparece y le dice, cortaste lo que no se puede cortar. Y ahí Carmila está como parada como al como por las paredes, no en el techo, es como muy vampiro. Y ahí Borgoff vuelve a aparecer, pero resulta que Borgoff lo mordieron. Así que está bajo el control de Carmila. Y bueno, así como está, agarra a Leila y tratan de usarla como rehén. Y bueno, ahí ojo que Dee a su manera, como esta escena de tensión en que no sabes cómo va a funcionar esto realmente. Y lo que ocurre es que el otro hermano se había inyectado la cuestión en el camión y había cachado lo que había pasado y va y mata a su otro hermano, pues, y al final los dos mueren. Como que pero lo hace como kamikaze casi. Sí. Para salvar a Leila. Sí. Pero también es como para evitar que el hermano siga como un gol para siempre, si lo pensáis. Sí, también. Por supuesto. Y bueno, Carmila se hace pasar por Meyer y al final muerde a Charlotte. Que ahí ella quería usar la sangre porque en realidad la Carmila que están viendo nunca fue Carmila, sino que Carmila era como un cuerpo en un momificado y que quería la sangre de Charlotte para poder como revivir. Y en verdad era como una cuestión seca. Si te voy a poner así. Sí. Una vieja larga y seca. Sí. Así que ahí Charlotte pierde su sangre y queda como para Carmila, y ahí Meyer está como que se arregla, güey, y queda, se recupera. Y ahí Carmila como que aparece como en su potestad, por ponerlo. Y bueno, trata de nuevo como de meterse como en su parte como incierta del mundo. Era como, es que no eres como persona, pero tampoco eres un vampiro. Y ahí como que también se mete como en una parte como que ahí Dee por primera vez en la película como que pierde la compostura. Y dice como, he despertado tu habilidad, tu como naturaleza real. Se muestran los colmillos. Y sí. Y ahí como que Carmila ha despertado. Pero no, los colmillos de Dee son como de 15 centímetros. Sí. Y al final con su poder como se libera de esa como presión que le están. Porque es como una pelea casi a nivel mental, si lo pensáis. Y al final Dee la apuñala. Que es como esa ilusión que tenía, pero también te ha de entender que anteriormente como había cortado una ilusión, también corta esta Carmila como ilusionaria, pero afecta a la real. Y al final sale como a medio como hidratarse del sarcófago, porque quiere terminar de agarrar lo que le queda a Charlotte, pero ahí Meyer se lleva a Charlotte, y él es quien destruye a Carmila. Bueno, finalmente. La animación de esta escena también es la raja. Sí. Y ahí como que refiere de nuevo a lo que tiene que ver con la cómo termina la película anterior. Que, bueno, yo creo que para Vicente no va a ser spoiler porque ya le dijo que es como el rey vampiro. Sí. Y bueno, como de hecho lo habíamos hablado de esto, que era como Carmila muere, como que la destrucción del personaje también se representa en sus objetos, que era algo que ha dicho la Fran, si algún día escuchas esto. Y empieza a destruirse el castillo también, este castillo medio milenario. Todo rojo. Sí. Como que alusiona que está todo lo que ella es, está hecho de la sangre que se robó de las cabras. Sí, pues de todo este tiempo. De hecho ya aparece un monstruo rojo. Y ahí como que tienen un último momento porque Charlotte va a morir, básicamente. Y le dice simplemente que se quede con ella en ese último momento. Porque, y ella está como... Por fin te pude ver, como que compartimos un sueño juntos al menos. Y a mí me da mucha pena esta escena. Bueno, todo de ellos me da mucha pena. Y entonces le dice, no es un sueño, vamos a ir juntos. Y al final ellos se quedan en el castillo y él como que igual hace como que se va a subir al cohete. Como por cumplirlo. Y ahí como Leila está en posición de haber como matado a Meyer, pero... Lo que ocurre es tan triste y sincero que a mí, yo creo que cualquiera, como cuando subiese, yo me fui, iría. Y Leila los deja nomás. Claro, se le podría haber interesado la pura plata nomás y la wea, pero ya con todo lo que habían vivido, ya es como. Sí. Pero ahí, como que Dee le dice que, bueno, Dee sí, como que va y como puede tomar el cuerpo de la chica y te voy a matar. Como que ahí él habla de que es como un destino que ellos peleen y deja el cuerpo a Charlotte. Y le dice como tu control algún día va a fallar y algún día vas a tener que probar la carne humana. De hecho, él lo hizo porque él la perdió hace poco, esa como templanza. Uh-huh. Y bueno, acá Meyer se lanza a pelear contra Dee. Pero yo como que yo me cuestioné esta parte, era como, ¿por qué pelear? O sea, se llevaría el cuerpo de ella, por lo que no podría como cumplir esta promesa, entre comillas, sí. Sí, es eso. Pero se nota que ninguno de los dos quiere pelear. No. Por eso lo que va a pasar a continuación, que va a comentar la Pau, es como bacán por parte de Layla. Y Layla se da cuenta que nada de eso tiene sentido. Los ve pelear, ve el cuerpo de Charlotte, que en realidad era como... Lo único que querían era estar juntos, eso es todo. Y ahí Layla guarda su pistola y le saca el anillo a Charlotte. Y decide que quiere detener como lo que está ocurriendo en cuanto a pelea. Porque, bueno, él le dice, ¿no crees tú también que debería terminar esto? Le dice como a Leila. Claro, como que, estos gallos, como sí. Que le dice así como, ella está muerta, pero le dice, yo creo que tú estarías de acuerdo igual. Sí. Mm. Bueno, acá siguen estos cabros haciendo presión brígida. Y ahí Meyer empieza a ceder, se le empieza como a romper el ala. Y ahí Leila lanza el anillo de Charlotte. Sí. Y bueno, acá la pelea va y ahí se ve el anillo caer como el sonido. Dee va con la espada directo, sigue cayendo el anillo. ¡Ah! Y Meyer se deja apuñalar finalmente, eso es lo que yo creo. O como que se distrae con el hecho del anillo. No sé si se distrae, porque igual se sintió como sorprendido de porque le dice, ¿por qué fallaste? ¿Cachai? Porque al final Dee le hace una herida, o sea, bueno, cualquier culiado moriría con eso, pero obviamente yo no. Él no, pero bueno. De hecho, esta escena era como que el anillo como que lo hace subir por la espada. Sí. Y hay que, o sea, cuando le entierra la espada, no se la entierra en el corazón, ¿cachai? Sí. Se la entierra como cerca del hombro. Sí. Como que a propósito él falla. Sí. Y ahí después, con lo que hace Leila, básicamente Dee toma el anillo y esa es su prueba de que la chica murió. Y así como que él puede completar su pega, en el fondo. Puedo, y el sí. Y así el castillo sigue cayéndose, Dee se va. Leila también se va. Y bueno, acá está Meyer con Charlotte, están subiendo al cohete juntos, mientras el castillo cae. Y ahí filo con Carmilla que whatever. Ah, ya está tera dead nomás. Jeje. Sí, está super dead. GG. Y ahí, bueno, Leila ven con Dee, ven cómo se va destruyendo el castillo. De hecho, esto realmente parece una cuestión como así como Houston, estamos despegando. Y Leila le dice como que no van a, le deja quedarse con el anillo para el tema de la recompensa. Claro, o sea, claro, eso era todo, porque al final a Leila se le ocurre justo en el momento ahí tirar el anillo al suelo para que lo escuche Dee, porque sí. Se da cuenta que... Al final de cuentas, el papá le había dicho, Juan, si mi hija se transforma en vampiro, la cagan, mátenla. Entonces, ¿qué hizo? Simplemente toma el anillo para decir, puta, cago tu hija. Sí. Y ahí aparece una luz grande, mientras como muy notable, y ahí se ve que el cohete logró salir. Y ahí Leila está como, de verdad, desea como genuinamente que logre llegar, como que lo logre, que salga la estrella. Esta es mi escena favorita de la película. Porque incluso como que pareciera que van a fallar los propulsores. Y ya lo, como, es casi como el, si alguien hubiese rezado con fe en algún momento, yo creo que este es el momento real de que alguien desee algo. Y ahí el cohete sale. Y lo logran, de alguna forma u otra. Yo, sinceramente, en esta parte decía que Meyer se hubiese muerto, porque así no, si no tendría que esperar para siempre, solo. Como con el cuerpo de Charlotte, y eso me hubiese dado demasiada pena. O sea, igual pueden haber varias lecturas de esta escena, ¿eh? ¿Qué quieren que les diga? Porque sí, me acuerdo que, bueno, con la gente que la había visto en la época, nosotros lo que hablábamos era que, o claro, o sea, como el mayor de los casos era que, como estuvimos conversando ahora, era que tenían esta ilusión de que se iban a morir igual. Pero era una ilusión, sí, ¿cachai? Como estos escapaces de este mundo que lo odiaban, para vivir juntos, ir a la estrella. Ellos me decían que era la ruta a la estrella. Era la ruta a escaparse, eso. Entonces lo que nosotros deseábamos era como, bueno, desde la perspectiva más penca, que era que cuando ya dejas de verse la propulsión del cohete, tal vez, no sé, bueno, el cohete cagó nomás. O que incluso, no sé, podría haber pasado. Ahora, obviamente, la pregunta es si hubieran sobrevivido a todo esto y el cohete hubiera avanzado y avanzado hasta qué punto él se hubiera sentido conforme con la situación. Pues, aunque con tal de estar con ella, yo pensaba de que le daba lo mismo. Pero había como toda esta lectura de mi amigo de decir, bueno, y murieron automáticamente, así como que el cohete cagó nomás. O quedaron, no sé, flotando en el espacio por la eternidad. Es que es el tema porque ellos no lo saben. Uh-huh. Simplemente es como la representación de ellos solo para cumplir la promesa que, claro, había hecho. Claro. Eso es todo. No, sí, claro, sí, eso al final, eso es lo que voy, que al final de cuentas es lo que querían, lo lograron. Sí, esa es como la parte, entre comillas, feliz, entre comillas, de la película, ¿cachai? Por eso ella llora, por eso ella dice, bueno, vuela, vuela, vuela, y voló. Entonces ella estaba muy contento con eso. Pero eso es lo que nosotros mencionábamos, que tal vez como, ¿qué había pasado con ellos como personajes? Ahora, obviamente, el tema se cumplió. El hecho está bacán. Y a mí esta es mi escena favorita de la película. Ahora que la volví a ver, fue como, oh, qué bacán, man. No sé, como que... Yo igual encuentro la zorra la escena que es favorita de Vicente. La del caballero. Es súper buena esa escena también. Pero esta me llega, porque al final es como... cumplir un anhelo que al final de cuentas, como estaban comentando ustedes hace un rato, es un anhelo que... es súper triste, bo. Sí, para mí, no sé, la escena es la raja. Además que ella, como personaje, Leila, también era un personaje que había sufrido tanto en su vida que verla como esta situación como tan... no sé si de satisfacción, pero por último como de tranquilidad en su alma, no sé, weón. Como, no sé, para mí es una escena muy bacana. Bueno, ahí ellos como ven eso juntos. Después pasa la película una escena, un funeral. Y están tirando flores y aparece una niña súper parecida a la del sueño que tenía Leila, como de la tumba. La ilusión. Sí. Y ahí aparece la niña, ¿verdad? Ve la figura de Díaz al lado de un cuaderno, iba a decir, chucha. ¿Qué onda? Árboles, cuadernos. O igual, qué chucha ya. Las hojas están hechas. Pero después los árboles son papel. Ay, no. Te saltaste unos cuantos pasos. Sí, perdón. Te saltaste un proceso, no te preocupes, Pau, tranqui. Sí. Ay, no, perdón, mi cerebro valió callando. Tranqui, tranqui. Nanay, dale nomás. Y va la niña, ve la silueta de Dee y le pregunta, y le dice: ¿eres tú la persona de la que me habló la abuela Leila? Esta es la nieta de Leila. Y ahí él estaba ahí por cumplir la promesa que había hecho de las flores que tú habías dicho. Pero yo creo que él no va directamente porque se da cuenta que hay mucha gente que le deja flores. Claro. Sí. Hay muchas flores. Y de hecho se ve el cajón en el hoyo, pero se ve que tiene no solamente... tiene una corona de claveles y hay mucha gente tirándole claveles. O sea, podríamos decir de que la lectura de esta escena, que este es el final, por cierto... sí. Pasa de lo que estaba comentando yo, de por eso quería destacarlo, que ella mencionaba así como, weón, si llego a morir, me entiérrame con una flor, porque ella pensaba que en su vida de mierda que había tenido hasta ese punto, en este mundo de mierda, que es el de Vampire Hunter D, que de hecho los propios protagonistas, no solo de ti, sino estos personajes que están en el lobo, ¿te acordás de la chica, esa que peleaba con el látigo y su hermano chico? Como que todos habían pasado vidas de mierda en este mundo de Vampire Hunter D. Todos son sobrevivientes de... Entonces, para mí, como comentaba, esa parte es muy fundamental, y junto con toda esta escena, para mí es la mejor parte de la película, como todos estos últimos minutos, porque el hecho de que le hayan dado tantas rosas significa que ella igual tuvo una buena vida al final. Al final fue querida por la gente, que era lo que había pensado que no iba a recibir, porque era casa recompensa, estaba solo un ser humano y tenía esta mentalidad así como de no tenía con nada. Entonces, que haya salido la nieta y que haya salido como toda esta gente del pueblo, darle las rosas, es hermosa esa escena. Como que rectifica que tuvo una buena vida al final. Es que también yo creo que va justo en ese momento en que ella se da cuenta que no tenía que seguir buscando la venganza también. Como que se da cuenta que pudo tener una vida que no sea hacer esto. Y bueno, y después parte esta canción que no tiene ni pies ni cabeza acá de Dudas Infinity, pero bueno, eso. Y lo otro que quiero comentar era como va subiendo la cámara detrás de ti y era como, el cielo, no, es la cordillera, era como, ¿qué? Eso para mí fue como, what? Y eso. Sí, es súper bacán el final de la película, me gusta caleta. Los últimos minutos de la película son la zorra, loco. A mí lo rectifica. ¿Por qué? Porque comparto plenamente lo que están diciendo ustedes. Es que claro, me dio esa impresión así como de que chucha al principio, los primeros segundos. Pero me sorprendió caleta al final la manera en que toma la película esto. Porque este es el punto que les quería comentar yo como nivel técnico de la película. Que tenía que decirlo sí o sí en este punto porque no lo quería comentar antes, sino era el manso spoiler, y que tiene que ver con la producción del final de la película. Ajá. Y la verdad es una estupidez demasiado ridícula, de hecho yo me siento demasiado tranquilo, se los quiero comentar para que cachen lo que podría haber terminado esta weá, ya. Ay, no. Originalmente, ya. Esto tengo entendido que no sé si era, creo que no era de Kawajiri, pero que a Kawajiri le habían dado la idea entre todo este como comité de personas que hicieron la película, y tal vez él como que en algún momento pudo haber cedido a esto. Y al final no. Que se supone que la película, hasta el punto donde llegan al castillo, iba a ser lo que ustedes vieron. ¿Cachai? Hasta ese punto. Pero se supone, de verdad, bueno, o se les va a dar risa o les va a dar así como ganas de ir al baño, bueno, que... En la novela, esto no es de la novela, esto es parte de la película. En la novela ellos no van a un castillo, sino que van a un puerto espacial. Por eso sale la nave espacial, ¿cachai? Ellos van en la nave espacial porque era un puerto espacial, no era un castillo así como de Castlevania. No, era un puerto espacial. Entonces, ¿qué pasa? Que originalmente lo que querían hacer del final era que Dee se encontraba con esta wea mucho más futurista, y al final esta mina, la mala esta, era un holograma de un computador, y era como tenían que pelear así como una cuestión media como en el ciberespacio. Igual, bacán. Mira, depende de cómo lo hubieran hecho. Depende de cómo lo hubieran hecho, pero la cosa es que Yamamoto, este director que comenté que era demasiado vital en la película, cuando dijo no, esta weá es too much, lo cambian. Y muchos años después, Kawajiri comentó en una entrevista de que fue la mejor decisión. Yo encuentro que no me hubiese quedado como esta sensación como hermosa y muy triste que tiene. O sea, la película siempre te hubiera ido como un enfoque más de acción. Sí, también, es que, o sea, lo encuentro como idea bacán, pero como que tenga esta cuestión que es como la promesa final, que es como, no sé, es como la idea del paraíso de Wolf's Rain. No sé, como que... No sé si quiero pasar mi corazón por eso de nuevo en estas épocas de mi vida, pero sí. A mí una wea que me parece muy cuática del final es que yo lo interpreto como... Cualquier wea que haya allá es mejor que esto que estamos viendo acá. Cualquier wea es mejor que el infierno que es este, ¿cachai? Entonces, sea lo que sea que pase, por muy incierto que sea, finalmente esa es la salida real, ¿cachai? Esto, o sea, yo básicamente me prefiero morir, ¿cachai? Que seguir en esta wea. Pero lo importante es que me muera contigo. Sí, pues, de hecho me acuerdo que... No me acuerdo exactamente cuál era la frase, pero... Meyer le decía a Charlotte que... el viaje a la estrella era muy largo, pero para ellos iba a ser cortísimo. Que ellos no iban a sentir la sensación del tiempo en el viaje. Y igual tiene que ver igual con esto. Po. Si era una hueá suicida, básicamente. Si... Yo entiendo ese punto. Y lo encuentro una raja, weón. Encuentro que es un detalle bonito, weón. Está bien hecho también. Creo que dura lo que tiene que durar. No se pasa unos rollos demasiado extremos. Y la película mantiene la acción para la gente que le gusta las peleas también. Hay que decirte que no todo el mundo le gusta este tipo de cosas. También a la gente que le gusta más como las cosas más movidas, la película también sigue cumpliendo caleta, weón. Entonces, la verdad está súper bien manejado. A mí me gusta harto el final. Y yo, bueno, ahora que ya estamos llegando a este punto, para mí la película sigue siendo exactamente lo mismo que hace más de 15, 20 años atrás que la vi, weón. Es la raja. Es súper buena, weón. Estaba bien manejada, podría haber sido mucho peor, como le estoy diciendo. Es parte de una estirpe de anime que ha desaparecido con el tiempo porque nadie se quiere gastar las lucas que hay que hacer para esto, porque es mucho, mucho más fácil y mucho más barato hacerlo en CG. Entonces, la verdad es que la película es, dentro de lo de Kawajiri, a nivel por lo menos en lo estético y el ofrecimiento que hizo, es la raja, bueno. No es mi película favorita Kawajiri, para mí particularmente. Si usted, usted es su favorita, bacán. Para mí mi favorita es Ninja Scroll, weón. Eso no ha cambiado. Pero la verdad hizo una súper buena pega. Y que, por cierto, cuando salió todo el mundo la amó, weón. Tuvo crítica a la raja en la prensa especializada, entre los fans, que volví a repetir el momento en que salió acá, que estaba de moda, muchas cosas media edgy y oscurita. Entonces la película, la verdad, fue súper bien recibida, weón. Súper, súper bien recibida, weón. Yo, por ejemplo, a ti, Vicente, yo no sé si tú has visto más cosas de Kawajiri, así como, para tener así como un catálogo de poder decir, sí, esta es mi película favorita de Kawajiri. No, no cacho, la verdad. No me considero tan docto dentro de Kawajiri como tema, pero, o sea, he visto Ninja Scroll, pero también la vi cuando estaba chico. Ya. Y eso, pues, ¿cachai? Si en verdad, tampoco sabría cómo decirte así como, sí, sé. Conozco perfectamente el trabajo del director. Probablemente he visto muchas cosas de él, pero no me he dado cuenta, ¿cachai? No puedo decir, es mi película favorita de él porque es la película que sé que es de él, ¿cachai? Sí, pero, no es problema. Sí, era por saber nomás si habías visto otras cosas. Para mí, visualmente, no, y en verdad entera, la película es una wea preciosa y que yo de verdad la metería en una cápsula de estas que uno abre en el futuro, weón. Así como, por favor, esta weá que viva por siempre. Sí, que ojalá después salga 4K, 8K, que tiene 2000K, weón. Vamos, weón. Claro, quería hacer un aporte terrible, un aporte horrible, que es una weá que me di cuenta ahora mientras estaba googleando cuestiones. Y es que hay un estudio que se llama no sé cómo pronunciar la weá, GB8. Y que ellos en el 2019 hicieron un anuncio de que el Anime Expo, en la que hay en Estados Unidos, iban a tirar el así como un preview del nuevo Vampire Hunter D que estaban haciendo. Y el preview efectivamente está en la página, en el Twitter de estos jóvenes. Es horrenda. Qué horrenda. Madre, me quiero matar. Sí, mira, te lo comentamos, Vicente, no sé si la pausa acuerde, pero nosotros hablamos un poquito de esto en el capítulo anterior de Dee, porque nosotros lo que habíamos comentado en esa oportunidad es que, claro, esto se transformó en una franquicia. Entonces, como ahí era tan tan popular en Estados Unidos, especialmente en Estados Unidos, los gringos quisieron sacarle la mayor cantidad de plata posible a Vampire Hunter D con el tiempo, pero el problema es que en un corte muy Robotech, weón, todo fue un fracaso, weón. Como que todo lo que los gringos intentaron hacer con Vampire Hunter D, todo terminó o siendo cancelado, o la gente fue como nope, así como mala reacción y chao. Pero nosotros comentamos que querían hacer un cómic norteamericano, que querían hacer una película en CG. Nosotros comentamos toda esa weá, pero como que todo ha tenido una pésima recepción. Qué bueno. Para que no lo hagan. Ahora eso sí, ahora que lo dejamos, porque esta es la última vez que voy a hablar de Dee como franquicia, es que, weón, esto yo no le veo mucho futuro, se supone. Se supone que esto está parado por el COVID, pero no sé, weón. La recepción fue yo creo que murió. Boicoteámoslo, vendémosle el virus. No sé, una bomba, perdón, una bomba pequeña, pero para que se asusten. Estoy viendo los comentarios dentro del tweet y es como, no. No. Hay muy pocos comentarios. Tiene 60 likes. O sea, estamos hablando que es la weá de un estudio, ¿cachai? De animación. Y tiene 60 likes. O sea, la weá ordinaria. Y tiene 3 comentarios. Los 3 comentarios son como, hubiera esperado que hubieran usado el diseño del Bloodlust. Otra persona diciendo, no, esto no es de, esto no es de, ¿cachai? Y otra persona diciendo así como, Weón, no, pero esta weá, ¿qué chucha es esto? No sé qué chucha es. Sí, sí, bueno, aquí, hoy la Pau no se acuerda, pero esto lo vimos en ese podcast. Pero, bueno, todo lo que ha pasado con D-Post es como, no, gracias. Esto yo no lo vi. Que insisto, simplemente me dijeron que está, pero yo no vi esta weá, ¿qué chucha es esto? Que insisto, me recuerda mucho a Robotech todo esto. Lo único bueno que tiene es que los diseños de los monstruos son de a mano. Nada más. Uh-huh. Nada más. El resto es una weá. Es que el diseño de personaje está como tan... Es una weá. No tiene... No. Es un insulto, es un garabato. Es el dedo del medio, así... parado. Eso es. Bueno, yo insisto, cabro, esto es de una estirpe de anime que ahora actualmente está... Es que es muy difícil, hay mucha plata involucrada para hacerlo como lo tendrían que hacer bacán. Ya, hay gente que de hecho, y puta que sorry que lo diga, este otaku no yoso, así que lol. Que hay gente que considera que este estilo de dibujo está obsoleto. Bueno, esa gente no la necesito en mi vida y ojalá que se encuentren una araña súper grande cuando vayan allá al mar. Pero en parte de, pues sí, ocurre, entonces, bueno, la cosa es que eso, la franquicia, eso, sigue continuando, tiene, bueno, ahí el autor obviamente puede hacer lo que quiera con su obra, puede sacar 1000 novelas todavía, y yo no estoy muy metido en ese mundillo, pero la verdad es que Vampire Hunter está en eso, no, se ha quedado un poco stand-by, han querido hacer cosas y bla, bla, bla, pero sí, esto lo habíamos conversado un poco en el podcast anterior, y lo último que quiero decir antes que vayamos los saludos es que la Pau me digas tus opiniones frente a finales, pero sobre todo porque... Al principio del capítulo dijiste que la viste en patota y que tus amigos habían dicho que no la había gustado y la wea, entonces quiero escucharte un poco de eso. Es que por eso decía como que cuando uno se pone como a chacotear y todo, como que yo ya hay cosas de las que me quejé que son las mismas que me quejé durante mientras vi la película, pero como en introspección como mía como tal, no encuentro que haya sido como perfecta ni nada por el estilo, pero sí... agradezco haberla visto de nuevo para entender de qué iba, porque realmente cuando la vi la primera vez yo no entendí nada. Así que no pensé mucho como en interpretaciones de Drácula de Bram Stoker que había escuchado, porque nunca he leído el libro tampoco, que era como esta idea de la metáfora para la protagonista de estar como en un ataúd y enfrentarse al mundo... como al mundo exterior también. Entonces, pero particularmente por este tema del final, como hasta antes de darme cuenta que están realmente como enamorados, no tenía como tanto interés en la película hasta que tuviera este final tan trágico. Y ahí como que ya agarré y era como, ¿por qué sale todo tan mal? Pero es tan hermoso también. Sí, bueno, es parte también de esto como gótico de ti, porque no puede ser todo perfecto, tenían que sufrir todo, weón. Así que sí, está bien. Bueno, la película es la raja, a mí me gusta caleta, no es mi película favorita de Kawajiri, pero es una buena. La verdad, una excelente película, yo la recomiendo harto. A lo más, algunas personas podrían decir que sí, una wea vampiro, no sé, como que hay gente que siente que... He leído por ahí comentarios de gente que, descontando lo último, que es una bola de pasta... la encuentro un poco genérica en la primera hora, weón. Pero la verdad es que... No, weón, para mí la raíz, weón. Si usted es esas personas que goza de animación japonesa por la calidad de dibujo, esta película es esencial, weón. Es maravillosa, weón. Los cells venden a $400 más o menos. me parecieron acá, así como... Bueno, es que el mundo de los cells, amigo, uff, men. No, sí, yo tengo un... No, no tengo un cell, tengo un sketch que hicieron de Yukito para el anime de Cardcaptor Sakura que me lo compré en... me costó, no sé, no me acuerdo. No importa. Me lo tienes. El Yukito que está a punto de practicar el tiro al arco. Ah, ya. En ese capítulo, Lulz, ya. Sí, eso, adiós. Muy bien. Bacán. Yo creo que eso, Pao. Vamos a las preguntas, los saludos. Yo voy a avisar al tiro que no me llevo nada. Dale, tranquila. Yo tengo dos saludos. Tengo primero el de Miguel Uvilla, que dice, estéticamente es una wea increíble. Uno ya empezaba a cachar por ese entonces que Madhouse era pura calidad. Bueno, nosotros ya no hicimos una introducción al estudio porque es fucking Madhouse, cabrón. O sea, please. Sí. Ajá. No así el juego culiado de PlayStation 1 XD. Saludos a Hayama y a la Pau. Gracias. Uh-huh. Y después está Aceicado que dice: sí, conche tu madre, puta la wea hermosa. Y en un canal local de Arica, en Telenorte, el fin de semana durante la tarde ponían anime viejo y dieron las dos Vampire Hunter D. Wow. Ah. Bueno, obviamente Bloodlust me la puso muy dura. Ok. Gracias. Me encanta la idea de vampiros en el espacio. Este es mi tipo de droga. Saludos. Saludos. Y eso es lo que tengo en Twitter. No sé si te nos habrá llegado algo en Instagram, Pau. Revisé los dos, por eso que no tengo nada. Ah, ya, pensaba que hablabas de tu Twitter. Ya, bueno, no, eso. No llevo nada. Yo pensé que se iban a emocionar más con la película. Solo puedo, tengo el comentario de mis amigos que al unísono dijeron: la wea es buena. Eso. Yo, la verdad, la gente que la cachara sabe, bueno, era menor, bueno, y porque insisto, era lo de Edgy Gears también, entonces estaba muy de moda. Sí. Entonces, sí, bueno, no sé. Este es good edgy. Sí, este es good edgy. Kino edgy, así que una maravilla. Así no que. No es edgy solamente por ser edgy. Claro, no es 2D for you para que digáis: oh, es que tú no entendiste esta wea porque tu coeficiente está intelectual y la wea. No es eso. No ese, así que bacán. Y eso, ¿qué decir? Pues, oye, Vicente, nuevamente, muchísimas gracias por haber estado en Otaku Noches. Muchas gracias por invitarme a hablar. La verdad es que no hablé mucho, pero estaba muy entretenido como escuchándolo. Entonces me quedé así como, sí. ¿Le puedo mandar un saludo? ¡Por supuesto! No, mi amiga Silva me dijo, mándame un saludo. Ok, cuando termines voy a mandar un saludo, así que voy a dar un saludo a mi amiga Silva. Y eso, a todos los que mucho, un besito. ¿Quieres comentar algo de la gente que le interesa tu ilustración y todo eso, dónde encontrarlo? Bueno, tengo Twitter, tengo Instagram, me pueden encontrar como Enjus, E-N-D-J-U-I-C-E, eso. Y... el Twitter empieza con un 3 en vez de una E. Y eso, dibujo mono. Saludos. Pero monos hermosos como ti. Ese tipo de monos, ¿ya? Ese tipo quieren ver hueones hermosos. Tiene eso ahí. Ay, qué bonito. No, si tú dibujas la raja, Vicente. Eso. Muchas gracias. Sí, muy bacán, amigo. Así que bacán. Weón, el próximo episodio de Otaku Nochosos, conche mi madre. Oh my god, loco. Se viene lo que, junto con Versailles Novara, es probablemente mi anime de TV favorito de todos los tiempos, conche mi madre. Usted ya lo va a saber, obviamente, si lee mis redes sociales o la red de Otaku Nochosos y en Instagram. Pero con la Pau vamos a hablar de la... Bueno, mítica, maravillosa, y probablemente lo más cercano que alguna vez tuvimos en la vida a una serie de TV de Estudio Ghibli, Conan, el niño del futuro, Mirai Shonen Conan. ¡Oh, yes! ¡Qué maravilla! De verdad, ¡qué maravilla! Oh, bueno, voy a llorar ese día, así que eso, nos vemos en el próximo episodio de Otaku no Shiozo. Gracias. Eso. Gracias. Saludos, y todas Infinity Española, pero no hueve. Bye, bye. ¡Fuera, wey! Combate, pero una versión empieza Just Far Away, pues no sé, cualquier weá, pero eres como una canción de demasiado como Sparkling Idol, no sé ni siquiera eso, pero bueno, eso. Saludos, bye.